Muy buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Bueno, pues un ratito, como siempre, pasadas las 7 de la tarde, aquí en el Estudio 1 de Onda Berlín, en el 107.3 de la FM. Nuestro edificio de 16 plantas, ya sabéis que estamos en la más alta. Nuestro estudio visualizando desde nuestro ventanal toda la ciudad de Madrid, disfrutando de esta bonita ciudad. Cuando la ves de lejos, efectivamente, desde las alturas, porque cuando estás dentro, pues a lo mejor no tanto, pero disfrutando, porque estamos en la radio, como cada domingo, a eso de las 7 y hasta las 9, en El Abrazo del Oso. Este programa, el mejor de la radio alternativa en Onda Berlín, a las 7 de la tarde los domingos, que podéis disfrutar gracias a gente maravillosa, como Ángel González en la dirección técnica, como, bueno, vamos a ver quién tenemos hoy por ahí. Tenemos a quién tenemos hoy. Ángel González, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Estoy que no puedo respirar. Ahí está el ambiente muy cargado. Pero es la altura, el mal de altura. No, yo creo que está esto como muy cargado, no sé. ¿Sí? Sí. Sí, no sé, hay como... Es como humo, no sé. ¿Has vuelto a fumar? No, ¿qué va? ¿Seguro? Estoy un poco... No sé. ¿Qué está? Sí, es verdad. No sé si es la altura o que... No sé qué ha pasado por aquí. Bueno, Ángel, ¿cuáles son los créditos de esta semana? ¿A quién hay que citar hoy? Los créditos de la semana. Tú sabrás que eres el que cobra. No, los créditos económicos no. Ah, sí, mira, Alberto Cabañas en la redacción, hoy con nosotros, en la redacción, nada más. Bueno, nada más y nada menos. Irene Fernández también. Francisco García en la redacción también. ¿Cómo se te olvida alguno, verás? Hombre, se me olvidan muchos, lo que pasa es que, digo, que hayan participado hoy, me parece que estamos con los que estamos hablando, además de Ángel González y el que os habla, Eduardo Moreno, intentando hacer que esto funcione con los medios habituales de la radio artesanal aquí en esta emisora, que como sabéis hace sin ánimo de lucro, gracias a la gente que como vosotros nos escucháis, que sois nuestro sueldo, el simple hecho de saber que estáis ahí al otro lado. 9 de octubre, 2011... Comenzamos, ¿vale? A ver, que tenemos muchas cosas que contaros. Pues esta tarde, en El Abrazo del Oso, tenemos muchas cosas que contaros. Vamos a empezar por el final. Ángel, os predicamos el cine que viene, el cine que está a punto de llegar a nuestras pantallas para no hacernos felices, seguramente, en muchas ocasiones. Hombre, dependiendo de la película que veamos. Muy probablemente no acertéis. Seguramente. Pesimismo cinéfilo el que tenemos aquí en el programa, pero es así. Es que viendo lo que viene, es una cosa complicada. Vamos a sufrir, vamos a ver algunos adelantos cinematográficos. Ángela se ha estado colando los cines en los preestrenos, estas cosas, para saber qué no tenéis que ver, básicamente. Más o menos eso. Vamos a ir dando pinceladitas, dependiendo cómo vayamos de tiempo. Comentaremos los dos estrenos de esta semana, que casi no había ni que comentarlos, pero bueno, para que no vayáis si no habéis ido todavía. A decir, sin comentarios. Y luego iremos trayendo, pues ya digo, según vayamos de tiempo, vamos a ir adelantando títulos que van a venir en los próximos meses. Muy bien, eso en el cine. Tendremos actualidad, vamos a saber qué ha sido de los Nobel. Ya tenemos casi todos, solo nos queda uno por saber y no nos interesa, porque es el de economía. A lo mejor sí que nos interesa, sí, pero tendría que ser un bombazo para que nos interesara lo más mínimo. Tenemos todos los demás, que eso sí que son interesantes en su mayoría, y además parece que ha vuelto un poco la cordura al Premio Nobel de la Paz, por ejemplo. Lo comentaremos después. También tendremos actualidad ecológica con Irene Fernández y tendremos... una bonita entrevista. Irene Fernández, muy buenas tardes, compañera de las ondas. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte en voz? Sí, sin verme en voz. Mira, qué difícil. Sí, sin verte en voz en on. En off todos los programas. Sin verte en voz, qué cosa más complicada. Pues sí, volvemos un poquito aquí a la radio, aunque nunca nos hemos ido del todo. Eso es. Bueno, que tenemos un libro bajo el brazo hoy. Sí, tenemos uno de los grandes libros del año pasado. Un libro que fue una sorpresa, que, bueno, pues el autor lo escribió un poco pensando en hacer un libro sin realmente muchas pretensiones, y poco a poco, el boca a boca, el que gustaba a la gente y tal, hizo que una gran editorial, como se puede decir el nombre, Espasa Calpe, pues pues se fijará en él y le editará el libro. Y bueno, pues está siendo un éxito de ventas, de crítica. Y bueno, pues hoy tendremos a Eloy Moreno y su libro El bolígrafo de gel verde. Pues si nos contara él si es verdad eso que lo hacía son pretensiones, que yo no estoy tan seguro. El bolígrafo de gel verde, tendremos a Eloy Moreno vía telefónica con nosotros para que nos cuente cómo se gesta un éxito editorial de la nada prácticamente, ¿no? De estos que de vez en cuando aparecen por el boca a boca y se convierten en libros de éxito sin que en principio hubiera un lanzamiento fuerte. Sí, ese tipo de experiencias y de historias hacen que uno crea todavía en eso de ser escritor y, uh-huh. y escribir una novela y llegar al público y gustar. Pues uno se piensa, cuando sabe la historia de Eloy Moreno, pues piensa que uno puede ser escritor y que puede tener un cierto romanticismo todavía la historia de escribir libros. Que no todo es pues ventas y escribe esta novela encargada con este argumento, con estos personajes, pues no es así. Entonces yo creo que va a ser muy interesante y una garantía de que estamos ante un libro interesante, el hecho de que no sea algo impuesto por los medios, sino que ha venido poco a poco y porque la gente de verdad le ha interesado. Ha hecho un poco el camino contrario que muchos productos literarios y de otro tipo que podemos encontrarnos en el mercado en general, sí, entre comillas. Bueno, pues todo esto y alguna que otra cosa más. Buena música, las formas de contacto. Podemos tener también... Si quieres ahorrarte... Hoy hemos pagado a Irene para que venga. Si quieres, nos ahorramos la voz en off. ¿No? ¿Qué prefieres tú, Ángel? Tú verás, si quieres hacerla hablar más de la cuenta. Bueno, venga, pon la voz en off, que quedó muy bien. A ver si va a venir constipado o algo. Vamos a saber cómo contactar con el programa a través del medio habitual clásico, el teléfono. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es. Pues sí, esos son los... Espera. Ángel, por Dios, no te he dicho que dejara... Espérate, Irene, ¿estás fumando? No. ¿No, seguro? Seguro. Te veo... Ay, espérate, porque está saliendo humo de... Ángel, no sé si te deberíamos cortar... hay no, humo. Yo creo que no hace falta. Es que, de verdad, me voy a levantar porque voy a abrir la puerta porque aquí hay un montón de humo. Esto es una auténtica cortina de humo lo que tenemos aquí del delante. Dios mío, espérate. Es que veo una sombra detrás. Ay, Dios. Madre ¿tú mía, quién eres? Qué mal le sienta a este hombre fumar, ¿eh? Que no veo, que se me está metiendo en los ojos. Por favor, sacarme de aquí. ¿Quién eres tú? Espera. Estás encerrado. Sal, espera, que te abro. Madre, pero. Antonio Gutiérrez. Nada, que he acabado... ¿Eres Antonio? Sí, que ha acabado el programa, ha acabado cortina de humo y me habéis dejado aquí encerrado. Ha cerrado las llaves del estudio y me he quedado aquí. Pero lo del humo podría ser metafórico, al menos en el programa, ¿no? Bueno, es que siempre queremos ser coherentes con nuestro programa y si nosotros somos una cortina de humo, pues tenemos que hacerlo, porque si no... Esto es así. Abre la ventana, por favor. Que aquí, en cuanto corre un poco el aire, a estas alturas, en la decimos esta planta de nuestros estudios centrales, pues se va... Espérate. Mucho mejor, ¿no? Es que son tan grandes los estudios que todavía no me ha aprendido el mapa de salida. A ver si pones ahí el típico mapita de dónde está la salida de incendio para poder salir. Sí, sobre todo de incendios. Es un poco molesto, ¿no? Tenéis que desenchufar todos los días el sistema antiincendios para... Un día ya verás. Un día verás cómo acabamos, si no son los geos los que nos echan a patadas. Cortina de humo, este programa que acabáis de escuchar los del directo, hace pocos minutos terminaba aquí en OMC con Antonio Gutiérrez y compañía. Hoy un programa en el que habéis estado dando caña al pobre Steve Jobs. Sí, yo soy muy contrario al uso del iPhone, no lo uso mucho y estaba un poquillo harto de toda esa loa de sí. al personaje de Steve Jobs. Vamos, que parece el santo Jobs. Como le llaman ya Santo Hobbes. En algunos medios incluso se decía del iGod, ya. En fin, esperamos la canonización, ahora que se hace muy rápido. Si Juan Pablo II fue canonizado en pocos años, Steve Jobs yo creo que para final de año va a tener ahí su arito encima de la cabeza. Sí. Digamos, el iPhone 4 ya se está vendiendo como no se ha vendido ningún iPhone de la historia, que es lo que él siempre le ha gustado. Pues nada, se habrá ido encantado. Hay santo dentro de poco y dentro de poco, en vez de habemos papa, diremos hay papa, ¿no? Encaja, ¿no? Muy bien, pues vámonos a la tierra de Steve Jobs, porque queríamos empezar el programa... Bueno, últimamente estamos hablando, intentamos estar un poco conectados a lo que está pasando en la realidad. Pasan muchas cosas, sobre todo desde mayo aquí en este país y un poco antes también en otros países. Muchas movilizaciones, muchos movimientos contrarios a, al trasfondo más, más profundo de lo que está sucediendo en la crisis. Algo que viene de mucho antes y que se ha ido pues moviendo de un lado para otro a lo largo y ancho del mundo. En España tuvimos nuestro 15M y ahora en los medios se está empezando a hablar de algo nuevo que es claramente contagiado por todo esto, Antonio, que es esto de Occupy Wall Street, ocupar Wall Street. ¿De qué va esto? Pues es un movimiento que es de los pocos que podemos decir que está inspirado por, pues en parte a los movimientos españoles. Es de lo poco que hemos exportado los españoles al, al extranjero, que ha hecho el camino de vuelta de aquí para los americanos, que está sirviendo. Y ese sentimiento que sentimos muchos españoles de que tenemos que hacer algo, que no podemos dejar que decidan por nosotros y que la solución nos tienen que dar una solución, y si no nos la dan, pues la tendremos que hacer nosotros, y si no ellos no la dan, tendremos nosotros que poder hacer las herramientas para crearnos una solución. Y esta idea de que no son los partidos políticos los que nos tienen que salvar, sino que somos nosotros los que tenemos también que dar las soluciones, pues ahí fue llegando a Estados Unidos. Ya el 21 de mayo, a los pocos días de que empezaran aquí las movilizaciones en Madrid y que la Puerta del Sol, pues mucha gente acampara, pues hubo manifestaciones en Estados Unidos y en Nueva York de apoyo al movimiento del 15M, y la gente que estaba allí pues empezaron a pensar y dice, oye, ¿por qué no, aparte de apoyar a la gente que está allí en España, nosotros no hacemos algo por nuestra parte, algo similar, y no sé, montamos un movimiento y empezamos a reunir gente para quejarnos, siendo como somos Estados Unidos, pues prácticamente uno de los principales culpables, que donde están todas las empresas financieras, donde está Wall Street y donde se rige el mundo. Uh-huh. Bueno, esta idea fue un poco germinando entre muchos grupos, profesores en universidades, pero fue una revista, la revista Adbusters, la que ya como lo puso de los fantasmas, pero efectivamente Adbusters, que no sé muy bien la traducción, no me ha dado tiempo a buscarla, pero el caso es que puso una fecha concreta, que es el día 17 de septiembre, en una reunión, tampoco no tenía muchas pretensiones de, bueno, a ver quién viene para acá, y vamos a reunirnos delante de Wall Street y vamos a quejarnos ante todos estos financieros que son los que nos están dando los problemas. Tenemos un paro galopante en Estados Unidos, 10%, que si tuviera lo de España pues se armaría tremenda, pero en fin, a reunirse y quejarse delante de los medios de comunicación, que les hagan un poco de caso. Y el caso es que decidieron acampar en un parque. Bueno, ahí en Estados Unidos, no sé si sabéis, que está prohibido que se reúnan más de 20 personas. Uh-huh. Si no hay una reunión de más de 20 personas, es considerado como algo peligroso. Y quedarse en un parque por la noche, lo que hacemos normalmente, pues yo que sé, un sábado, un fin de semana, que se reúne la gente en los parques, también está prohibido en Estados Unidos. Bueno, pues decidieron jugársela y reunirse delante sin pedir permiso y quedarse en un parque, en este caso el parque Zuccotti, que es un parque privado, y por es lo que les ha permitido poder acampar allí. Y empezaron a acampar allí y poco a poco ha ido sumándose gente a ese movimiento a quejarse en contra de los bancos. Uh-huh. Hay un eslogan que me gusta mucho, que es somos el 99%. Y es que en Estados Unidos, bueno, en prácticamente todo el mundo, solamente el 1% de la población, que es la gente de los financieros, tienen prácticamente el 40% de la riqueza. Sí. Mientras que el 99% restante de la población tiene el resto, es decir, el 1% tiene una inmensa mayoría, y ese somos el 99% se ha reunido por fin para manifestarse en contra de las instituciones financieras, del Banco Mundial y sobre todo de los especuladores de la bolsa, que son los que con un juego, que para ellos es un juego, pero para nosotros sí. Es nuestra vida. Con un juego de ellos perdemos nuestro dinero. Bueno, y empezaron a manifestarse. Al principio no se les hacía mucho caso, ni aquí ni en la prensa de Estados Unidos, pero fue a raíz ya de las detenciones, sí, a partir del 24 de septiembre, la policía empezó a cargar contra ellos, empezó incluso a utilizar gas de pimienta para reducir a los manifestantes, pero sobre todo el día que entraron en el puente de Brooklyn y cortaron el tráfico, y la policía tomó medidas drásticas, entró por los dos lados del puente y al final detuvieron a 700 personas. Una imagen impresionante, todo el puente de Brooklyn, el más icónico de Nueva York, ¿verdad? Irene. Sí, el día que vimos las imágenes lo comentábamos, que había sido la segunda vez en muchísimo tiempo que había sido cortado el puente de Brooklyn, la primera hace 10 años con el 11S. Uh-huh. Y esta segunda, la verdad que era impresionante porque si nuestros oyentes conocen el puente de Brooklyn, saben que hay dos partes. La parte de arriba es peatonal, es una especie de calle con suelo de madera, y en la parte de abajo están los coches. La gente, cuando hay manifestaciones o cuando hay alguna cosa, siempre va por la parte de arriba. Es impensable, uh-huh, que el puente de Brooklyn se corte de esa manera por la parte de los coches, y entonces era impresionante la imagen. Uh-huh. Impresionante además la situación que comentabas, cortado por los dos lados, la gente atrapada dentro de ese puente y simplemente para detenerles, 700 personas detenidas. 700 personas que no tenían furgones policiales suficientes y tuvieron que alquilar a autobuses, lo que ha provocado que el sindicato de conductores se haya unido a este movimiento. Es algo muy curioso porque ya han ido, pues la gente se ha ido sumando a este movimiento, incluso sindicatos, también pues los sospechosos habituales, gente como Noam Chomsky, el director de documentales Michael Moore, uh-huh, actrices como Susan Sarandon, también comentaristas políticas como Naomi Klein, pues sí, se ha ido Nobeles de economía como Joseph Stiglitz, en fin, mucha gente que se ha acercado a los representantes de este movimiento, pues para manifestarles su apoyo y también pues para intentar hablar con ellos, intentar buscar una solución. Uh-huh. Hay que decir de este movimiento que tiene relación con el 15M porque ellos no se declaran seguidores de ningún partido político. Es decir, ellos no son ni republicanos ni demócratas, forman una especie de tercera vía, sí, en contra de los partidos políticos, y quieren desmarcarse de esa etiqueta que ya les han puesto en algunos medios de ser el anti-Tea Party. Uh-huh. Es decir, si el Tea Party es como una especie de asociación de gente de derecha que busca ideas para fomentar las políticas liberales, pues ellos no son un anti-Tea Party, ellos lo único que quieren es soluciones. Ellos, uh-huh, quieren, pues como aquí, un poco que les den una solución, pero eso sí, desmarcado de todos los partidos. Marcándose políticos, sobre todo ese bipartidismo que también tenemos aquí claramente. Ese sí que lo hemos exportado o importado en este caso de Estados Unidos y no hay manera de quitarnos de encima, ¿no? Sí, a ver qué pasa la semana que viene, la manifestación de, uh-huh, del sábado que viene, a ver si se reúne gente y por lo menos que les empieza a picar detrás de la oreja que está pasando algo. Uh-huh. Pero bueno, aquí estamos en este tema, Occupy Wall Street. Hemos dicho un poco quiénes somos, ya que además es una cosa que viene mucho de internet, había que decir el quiénes somos, como las páginas web. Algunos de sus objetivos, lo que se busca, yo creo que todos ya empezamos a saberlo, lo tenemos claro y eso está muy bien. Ese momento clave con las 700 detenciones en el puente de Brooklyn, que es un poco uno de los medios que está consiguiendo catapultar realmente estos movimientos, es precisamente esa represión que reciben, ¿no? Sí, ese salto a los medios, esas imágenes impactantes, como decíamos antes, del puente de Brooklyn colapsado con policías a caballo, aporreando, sí, a los manifestantes. Y es que yo empecé a ver esas imágenes y empecé a hacer asociaciones de ideas que me llevaron a los cómics. Empecé a ver eso que estaba pasando y bueno, esto yo lo he visto, esto de alguien a caballo golpeando manifestantes me recuerda mucho a las imágenes que estaba viendo en el cómic de Batman, el Retorno al Caballero Oscuro de Frank Miller, uh-huh, uno de los cómics más conocidos de la historia de Batman. Bueno, pues en ese se veía que Batman, para tomar una turba, como ya no tenían coche, no podía, se subía a caballo, esa imagen de Batman a caballo con la capa, repartiendo leches. Y es que es muy curioso que en Estados Unidos tienen esa correspondencia entre lo que es su forma de vida y la cultura popular a través del cine, de los cómics, es un poco reflejo de lo que ocurre en la sociedad. En Estados Unidos es muy de crear iconos que traspasan a veces la frontera del cómic, como es el icono de Obama, que más que un presidente, pues era una figura, digamos, utópica, una especie de icono que iba a representar la salvación, era pues el hombre afroamericano preparado, estudioso, escritor, que venía a salvarles. Y esa caída del icono, que después de elegirle les ha defraudado a muchos norteamericanos, es lo que ha llevado también a manifestarse, el decir, bueno, nosotros creíamos en la política, teníamos problemas, pero confiábamos en los políticos para salvarnos. Pero si Obama, que era lo mejor que habíamos encontrado, no nos consigue salvar, tenemos que buscarnos las vueltas por otra parte. Uh-huh. Y esta caída de los iconos, empecé pues un poco a buscar bien en el blog Ausente, un blog de internet que recomiendo muchísimo, que habla también de esto, de cultura popular. Pues hablaba de que el 15M acaban de salir publicados dos libros de cómics que hablaban de historias de de cómo los autores de cómic han visto el 15M. Y da una reflexión muy interesante, y es que la próxima revolución no será radiada, no será televisada, sino que la narrarán la gente con sus propios dispositivos y a través del cómic, que es un medio libre y no es como una televisión que está controlada. Siempre por los medios de comunicación, pues todos están controlados de una manera u otra, por los gobiernos, por la industria que lo posee. Pero el cómic es un medio libre en el que tú puedes ir, y si tienes talento para dibujar, pues puedes narrar lo que has visto. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en los cómics de Palestina, de Joe Sacco. Ajá. Que él se llevó su libreta para apuntar, y es, yo creo, que el mejor documental que existe sobre la historia palestina está ahí, porque con una cámara de un medio gráfico quizás des mucho, digamos, el cante, y estés cambiando el medio que quieres ver. Sin embargo, con un cómic tú puedes observar y nadie te lo reproduce. Uh-huh. Pero en Estados Unidos yo creo que está pasando al revés. Es decir, en lugar de que el cómic vea e intente reflejar lo que está pasando, es la sociedad la que está haciendo lo que está pasando en los cómics. En parte, como comentabas, el cómic y otros medios de reflejo de la cultura popular, pues como pasa de la ciencia ficción desde siempre, parece que se adelantan realmente a lo que está pasando, ¿no? Sí, ya lo vimos, por ejemplo, con el cómic de Watchmen, que es del año, uh-huh, creo, 87-88, en el que al final del cómic, tapad los oídos si no lo habéis leído durante unos momentitos, bueno, pues al final del cómic ocurría un cataclismo, que eso sí no vamos a explicar quién ni cómo lo provocaba, pero este cataclismo era una ciudad que de repente explotaba en mitad de la ciudad de Nueva York. ¿Y qué pasaba? Pues que todos se unían. Gente que estaba muy dividida, los comunistas en aquel entonces, todos se unían para luchar contra esa amenaza que se provenía del espacio exterior, pero se unían. ¿Y qué pasó? En Estados Unidos, el 11 de septiembre, sí, dos aviones estrellaron contra las Torres Gemelas, y de pronto toda la sociedad norteamericana, que había empezado a movilizarse, recordamos en 1999 en Seattle el movimiento anticolonización, que tenía una fuerza tremenda, pues eso parece que a raíz del 2011, de los atentados del 11S, como que no se olvidó todo eso, porque la prioridad era luchar contra el terrorismo. Ya han pasado 10 años, han pasado 11 años del 11S, ya... Bueno, perdón, 10 años del 11S, 10 años de la guerra de Afganistán. Hemos visto que no se han solucionado muchos de esos problemas, y hemos visto que problemas más gordos son los que realmente nos afectan, y la gente otra vez como que se está volviendo a levantar. Sí. Pero esa idea de lo dice también Naomi Klein, de que el cataclismo nos los paralizó, estaba ya en los cómics, estaba ya reflejada. Claro. En los, sí, cómics de... Pero de... también es una táctica que ha usado Estados Unidos desde siempre, el tener el enemigo común que une un poco a la sociedad. Un enemigo que muchas veces no tiene ni por qué ser real, ¿no? En este caso parece bastante llamativo, bastante evidente, ¿no? Leía estos días uno de estas pancartas que llevaban los soldados, antiguos soldados, veteranos soldados de los Estados Unidos en las manifestaciones, las movilizaciones que están teniendo lugar. Y comentaba, era muy llamativa la pancarta, decía, he luchado... Es la segunda vez que lucho por mi país, en referencia a la manifestación en la que estaba en ese momento, y es la primera en la que sé cuál es mi enemigo, ¿no? Realmente parece que todo lo que pasó a través de la raíz del 11S movilizó a toda esa gente hacia una sola dirección, hacia un enemigo que realmente no existía. Y ahora es cuando nos hemos dado cuenta de cuál es el verdadero enemigo, y que no es precisamente un señor que estaba en una montaña, ¿no? Sí, volviendo a los cómics, hablando de eso, de dónde está el verdadero enemigo, pues siempre los cómics se han utilizado, pues en los años 50 había enemigos que eran comunistas, cuando ya empezaron los viajes al espacio exterior empezaron a aparecer... extraterrestres, malvados, que nos atacaban. Y ahora en los cómics se ha hecho un reseteo por parte de DC Comics, digamos, como que han reseteado la historia, todo lo anterior no vale, y como que han comenzado de nuevo con todas sus series. Y Superman, el icono más popular de Estados Unidos, que es un icono también muy americano, pues resulta que luchar en el primer cómic de Action Comics, en Action Comics número 1, escrito por el escritor escocés Grant Morrison, digamos, está un poquito majareta, pero que tiene ideas muy potentes, pues ha planteado que el enemigo es un empresario corrupto, y en el primer número está Superman irrumpe en las oficinas de una gran corporación y coge al empresario de la camisa, le saca al balcón, y esa imagen que hemos visto muchas veces de Superman sujetando a alguien en el aire, haciéndole que si no se declara culpable de todos sus crímenes, de explotar a la gente, de robar, pues le va a tirar. Ajá. Le tira. Y ese presentar a los empresarios como enemigos, eso apareció en un cómic que no está escrito a raíz de estas manifestaciones del 17 de septiembre, porque es un cómic que está escrito hace 4 meses y dibujado ya desde hace bastante tiempo. Es decir, de nuevo vemos que los cómics anticipan, uh-huh, anticipan a la realidad. Y luego también sale Superman, que bueno, es más joven de lo que habitualmente es como es representado Superman, pues que está acosado por la policía. La policía intenta detener a Superman y la gente se manifiesta para defender a Superman frente a la policía, diciendo que Superman les defiende a ellos. Es decir, sí, que sí. En otra de las páginas del cómic, Superman impide un desahucio, que es algo muy curioso, impide. Sí, sí, no me digas. A ver si lo ponemos, luego lo colgamos en el Facebook del programa, sí, en el abrazo del oso, también en el de Cortina de Humo lo pondremos, de Superman deteniendo un desahucio y la policía va por él. Y la gente se reúne y, claro, al no poder disparar contra la gente, Superman consigue librarse. Pero es este cambio de personajes, este reflejo de la cultura en los cómics. Que eso ya lo hemos visto muchas veces. Analizando un poco la historia de las películas, cuando ha habido una grandes crisis en los años 30, la Gran Depresión, en los 70, con la crisis del petróleo, empezaban a florecer películas de miedo, de terror. Y estos terrores estaban relacionados con el terror, con los terrores que nos producía la crisis. Siempre sí. Hablamos de que a los chavales se les acusaba con el miedo al sexo, con las películas típicas de Viernes 13, de Halloween, de siempre que hay una pareja fornicando, pues llegaba el asesino y les mataba para que tuvieran ese miedo. Pero las personas mayores el miedo lo tienen de otra manera, que es perder el trabajo, perder la casa, y eso también se refleja en las películas de terror y muy particularmente en las películas de zombies. Las primeras surgieron en los años 30 con la Gran Depresión, y es en los años 60 cuando vuelven a aparecer las películas de zombies de George Romero, que pueden parecer películas de miedo, pero tienen mucha carga política, mucha crítica social. Ya la primera criticaba el racismo, en la primera película de La Noche de los Muertos Vivientes, en lo de los años 70, volvió George Romero con Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos, que fue versionada también a revisionada hace unos años, en la que se quejan del consumismo, les parecían los personajes que se refugian en un centro comercial y los zombies exigen esa... intentan hacer lo que hacían en vida, claro. Y los zombies después de morir van al centro comercial. Se van todos al centro comercial, que es lo que es hacían. Como lo que tienen asumido, es decir, la única capacidad motora que les queda es ir al centro comercial, y los zombies van al centro comercial. Y absolutamente automático. Es un poco como los domingos por la tarde, claro. La gente cuando abren en los centros comerciales, aunque estés vivo, ¿no? Automáticamente. Automáticamente vas al centro. Pensar, pues te vas al centro comercial. Ahí, al centro comercial. Es esa crítica que hacía Romero en una película supuestamente de terror, pero criticaba a la gente que vamos como zombies sin cerebro al centro comercial a consumir. O sea, los zombies son gente que consume, que lo único que hace es consumir, comer en este caso otros cuerpos de otras personas, sí. Pero que no piensan, que no hacen nada más. Realmente la metáfora del zombie, como vemos, tiene muchísima sí. profundidad. Lo vemos con esas primeras críticas relacionando el zombie, pues quizá con las minorías étnicas, ¿no? También. Sí, porque también en otra película de Romero, ya de los 2000, se veía que la gente rica había conseguido aislarse en el centro de la ciudad, los empresarios, y fuera estaban el resto. ¿Y quiénes son el resto? Pues los zombies. Pero qué casualidad que los zombies, pues eran todo gente trabajadora. Salía gente que trabajaba en el campo, y eran los zombies, mientras que la gente que se quedaba en la ciudad... Eran los ricos. Una metáfora muy muy clara, y luego al final de la película se ve como cierta gente de los que estaban dentro de la ciudad salían con los zombies para poder entrar dentro de la ciudad. Ajá. Una metáfora clarísima. Es que la crisis económica, vamos ya para terminar, se parece un poco a los zombies. Yo ya no sabía muy bien por dónde enfocar el tema de hablar de la gente de Occupy Wall Street, pero cuando vi esa manifestación de Wall Street con gente caracterizada de zombie, lo vi claro. Esos zombies corporativos inundan Wall Street, esa imagen potentísima como todas las que llegan de Estados Unidos, ahí lo vi claro. La crisis económica es un poco como la crisis de los zombies. Es decir, los zombies es una infección contagiosa que se expande a todos lados, no hay manera de liberarte de ella, no se sabe muy bien de cómo viene. En el caso de los zombies, pues un meteorito, el vudú, en fin, diversos temas. Y en el caso de la crisis económica, pues hipoteca, burbuja inmobiliaria, bancos que quiebran. Pero el caso es que es infecciosa. ¿Y qué produce? Pues que se vayan contaminando y gente se quede sin trabajo y vaya a la calle y mareas humanas vayan a manifestarse, como esas mareas humanas de los zombies, de las películas de zombies que siempre vemos en las ciudades caminando, pues se están reproduciendo en manera de manifestaciones. Y es una imagen muy... Yo creo que muy icónica. Ese zombie, yo creo que el zombie sería el trabajador ideal de la empresa, es decir, alguien que podría trabajar durante 24 horas sin quejarse, sin comida, sin derechos, ese zombie que va de cabeza al centro comercial, como decíamos antes. Pero y ahora, ese, pero ahora los zombies... Claro, ahora se han levantado un poco en armas. Ahora se han levantado y... Yo soy un zombie, pero... Pero vamos a ir... Pero quiero cerebro, un poquito de cerebro, que te lo quedas tú todo, esto no puede ser. Vamos a dejar vamos a dejar de ser zombies y vamos a pedir que nosotros también tenemos derecho a tener nuestras propias soluciones. Millones de personas con hambre, con dificultades para pagar su hogar, sin hogar directamente, que salen a la calle, pues con lo que tienen, con lo puesto. Y, bueno, pues en una película serían unos zombies, aquí se les llama indignados, se les llama Occupy Wall Street. Pero la metáfora está clarísima y esta crisis nos está llevando por este camino, ¿verdad, Ángel? El cine, los cómics, la verdad es que han reflejado muy bien todo este tipo de cosas. Me estaba acordando de... Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, no deja de ser un reflejo de la sociedad. Uh-huh. La forma de plasmar lo que no sale en los medios, pues hay cabezas pensantes que sí que consiguen darle salida. Bien a través de películas, bien a través de TVOs, porque hay muchos que esto lo desprestigian, y eso es un TVO, un panfleto. Me estaba acordando de esta película, que realmente es una metáfora del apartheid, pero con extraterrestres, que vimos hace la de... Sí, cierto. Distrito 9. Realmente, totalmente, vamos, además. Son extraterrestres en un gueto. Ambientada ahí en Johannesburgo, ahí totalmente, vamos. Sí, apartheid total, pero con alienígenas. Pues ahí estamos. ¿Qué te parece? Que el nivel de degradación de... Ay. Que luego, a ver, esa ahí, Distrito 9, a mí me dejaba un amargo sabor de boca, porque incluso los que ahora están marginados o apartados, basta que llegue alguien que esté peor que ellos para que se ceben y los marginen a ellos también. O sea, es como esa tendencia, en vez de buscar soluciones, a buscar a alguien que esté más jodido que tú para aprovecharte de él. Ahí es un poco la idea que saqué yo de aquella película, pero bueno. Sí, suelen ser muy amargas las películas también de los zombies de Romero. Siempre tienen unos finales que te dejan... Menos mal, que ibas a decir que dejan un mal sabor de boca. Depende de lo que comas. Claro. No, pero que te desasosegado, en plan de no hay solución, no hay... Va muy mal. Va muy mal todo, pero bueno, esperemos a ver si poquito a poco, ya son 2000 ahí en Wall Street, ya se está expandiendo como un virus zombie, ya ha llegado a Boston, a San Francisco, a Chicago, a Portland, en fin, a muchas ciudades norteamericanas. Y necesitamos que la gente se una. Como dicen los norteamericanos, somos el 99%. Yo creo que podemos tener fuerza para cambiar las cosas. Sí, estaría muy bien además que nos diéramos cuenta de que no caer en el juego en el que ellos, los políticos mismos nos meten, los especuladores mismos nos meten al decir, no, pero es que lo que tienes que hacer es quitarle los privilegios a los funcionarios, lo que tienes que hacer es quitarle los privilegios a los controladores aéreos. Parece que nos centramos en unas luchas que no son las nuestras. Al contrario, deberíamos hacer que todos tuviéramos un trabajo digno y cuanto mejor pagado y con mejores condiciones, pues muchísimo mejor. No luchar contra eso, no caer en ese juego. Estar unidos, porque somos el 99%, porque también los funcionarios lo son. Y oye, es muy curiosa esta relación que has hecho con los cómics. Nos hace que pensar y nos pone también mucho al día. Así que te agradecemos mucho, Antonio, haberte quedado un ratito más de radio aquí en las ondas. Eso sí. Pues me ha dejado la ventana abierta. Nada, yo encantado de estar con vosotros, con todos vosotros, con el programa del Abrazo del Oso. Y también os invitaros a que nos escuchéis también en Cortina de Humo. Y nada, prometo que la próxima vez le doy al ventilador para salir bien. Ya nos irás informando, porque me imagino que los podcasts del programa también se podrán ir consiguiendo. Sí, ya está poco, ¿no? Ya esta semana lo colgaremos tanto a través de Facebook, de Cortina de Humo Radio, como ya a través de la página web de omcradio.org. Gracias a José, que ya vamos a colgar los podcasts del programa. Pues os informaremos también a vosotros oyentes del Abrazo del Oso cómo escuchar Cortina de Humo. Y si sois de los del directo, pues muy fácil, a las 6 en el 107.3 FM. O en la web omcradio.org. Muchas gracias, Antonio. A vosotros. Un fuerte abrazo. Pues aquí seguimos, 107.3 FM. Antes de continuar, después de la música, vamos a hablar con Eloy Moreno, escritor, este fenómeno literario que se llama El Bolígrafo de Gelverde. Vamos a saber un poquito más de él. Pero antes vamos con una teledicatoria habitual en el programa, aquí en El Abrazo del Oso. Ángel, ¿estás preparado? La única sección de la radio que no hace falta que tengas la radio para escucharla, porque nosotros te llamamos y te la ponemos. No, no cojáis estas ideas, que si no, luego nos lo piden de verdad. No puede ser. Pero sí que más que nada, pues si no, José Ramón luego nos iba a pasar la factura de toda la mesa. Así que... Pues nada, vamos a escuchar una canción y la vamos a dedicar, Irene, ¿verdad? Sí, así es. Porque a veces, bueno, pues tenemos tristemente que dar dedicatorias por malas noticias, pero hoy va a ser por una muy buena. Hoy, muy buena. Muy buena. El día 7 de octubre, pues una pareja que queremos muchísimo, Moisés y Silvia, pues tuvieron su primer retoño de muchos, que sé que bueno, van sí, a llenar campo, ahí... Campo de fútbol. A ser eso tremendo. Y vino al mundo Sergio, el pequeño y deseado Sergio, y entonces pues... Pues estamos todos muy felices y queremos dedicárselo a ellos tres y a toda la familia. A los abuelos, a los tíos, a los primos, a todos. Que somos nosotros, que nos incluimos. A su orgullosísima tía Susana, porque es una noticia muy buena y siempre el que venga un niño, pues es una noticia muy buena y además es muy deseado, muy querido y que nos lo vamos a comer a besos. Eso es, y además aprovechamos para poner una canción de, bueno, un cantautor que... Que nos gusta a todos así en general, incluidos los papis, y que toca el próximo día 12. Sí, así es. Toca, como no, en la Sala Galileo. Tonchu. Tonchu. Canta normalmente en la Galileo o en Libertad 8, pues esta vez en... En la Sala Galileo. Ahí se le oye. ¿Se le oye o no se le oye? Es que no sé si estamos ya sonando. Ya está sonando. Pues venga, vamos con Tonchu. Con un canto en los dientes. Con un canto en los dientes nos vamos. Y eso, que nos alegraba mucho... Por nuestro querido Sergio. Tus labios. Con un canto en los dientes, nada más conocerte, empecé a conocerme. Aprendí que la vida es vivir sin pensar demasiado, reírse de todo, vivir el presente, aprender del pasado y no arrepentirse de haberlo bailado. Con un canto en los dientes la vida se ve diferente y se espantan mis males de aquí de una vez para siempre. Con un canto en los dientes me doy desde que te conozco que tener un amigo es tener además un tesoro. Oh, oh. Con el paso del tiempo no quisiera perderte porque no sé muy bien lo que haría sin ti por las tardes. ¿Con quién quedaría en pasar a buscarle después de sus clases? ¿Y a quién mentiría cuando llego tarde? Con un canto en los dientes amarillos de tanto esperarte fumando en el bar donde ponen aquel café descafeinado con doble de espuma y poco cargado no sirve de excusa pedir otro más y me sigues contando. Con un canto en los dientes la vida se ve diferente y se espantan mis males de aquí de una vez para siempre. Con un canto en los dientes me doy desde que te conozco que tener un amigo es tener además un tesoro. Con un canto en los dientes la vida se ve diferente y se espantan mis males de aquí de una vez para siempre. Con un canto en los dientes me doy desde que te conozco que tener un amigo es tener además un tesoro. Oh, oh, oh. Thank you. las 8 para los del directo, por las 7 de la mañana o las 5 de la tarde para los que nos estéis escuchando por podcast a través de iTunes, de iVoox, de todas las cosas que empiezan por i, o de Mega Upload, o bueno, donde ya sabéis que podéis encontrar el programa, y si no, pues lo buscáis en elabrazodeloso.es, elabrazodeloso.es. Ángel, ¿cuántos amigos tenemos en Facebook? ¿Qué creías que no te lo iba a preguntar ya? Estaba esperando la pregunta ansioso. Depende por dónde lo mires. Estaba sudando ya. Quiero que me pregunte. ¿Por dónde lo quieres mirar? Pues en Facebook, que es donde te estoy preguntando. Facebook. Facebook.com. 772 amigos tenemos ya. No está mal. ¿No? Facebook.com. Ahora me vas a decir tú que 773. /pajes/elabrazodeloso/. Muchos numeritos. Sí, nada, eso. Buscáis cosa, el abrazo del oso. La cosa es llevarte la contraria, si es que ya sabes que. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, que tenemos 773 amigos por ahí y queremos que suba. Queremos llegar a los 1000, pues sabe poder ser, pues no sé, en un par de días. Y nada, que os animemos a que corráis la voz para que llegue. También estamos en Twitter. Y si queréis saber algo más del programa, pues no tenéis más que llamarnos al 91-505-3529. No ahora, porque vamos a ocupar el teléfono. 91-505-3529. O al correo@ elabrazodeloso.es. Y vamos a meternos en nuestro taller literario. Sabéis que tenemos un taller literario también en la web. Y bueno, pues de vez en cuando se mete también en las ondas, en el programa, en el directo. Hoy, 9 de octubre, vamos a hablar de un libro, como os comentábamos antes. Vamos a hacerlo con su autor. El bolígrafo de Gelverde es de esas obras que surgen de cuando en cuando, lo decíamos antes, dándole un poquito de aire a ese rancio panorama literario que hay a veces, ¿no? Un autor joven, con ganas de contar algo cercano, cotidiano, pero que también es dolorosamente real, y hacérselo llegar también al público, pues de la única manera posible en un mundo hecho y algo cerrado como es el literario, trabajándoselo a tope, él mismo. Eloy Moreno es ese escritor lanzado a crear. Surge esta obra después de mucho pensárselo, con un amplio recorrido, hasta convertirse en lo que hemos dicho, en el fenómeno del boca a boca. Eso que solo pasa con las novelas nuevas, con las novelas verdaderamente buenas, ¿no? Por eso tenemos ya aquí la primera garantía de que estamos ante algo interesante. Como lo primero que se encontró Eloy con el manuscrito fueron, pues más bien, portazos, pues tuvo que autoeditarse el libro, nos lo contará ahora. Se puso a venderlo, como quien dice, casa por casa. Y aquí es donde la gente se da cuenta de que tiene algo nuevo, algo distinto en sus manos. Comienza a gestarse el éxito. Espasa será quien recoja al fin la mano tendida de Eloy y al fin llega al gran público. Podríamos definir este trabajo de Eloy hasta hoy como profundo, como interesante, entretenido. Habla que de lo que de verdad importa, como dice uno de los lemas de nuestro programa. Por eso es profundo, combina reflexión con acción, en él pasan cosas, avanza la trama, a la vez se piensa, se siente, por eso es interesante. Es entretenido porque la trama está muy bien trabada, el texto está muy bien escrito y esto hace que cuando uno lo empieza a leer no sea capaz de despegarse del libro. El propio autor dijo una vez que una obra es buena si eres capaz de leerla de un tirón en una sola noche, y entonces ya tenemos la segunda garantía, ¿eh? Porque el bolígrafo de Gelverde, sin duda alguna, es bueno en ese sentido. Pero venga, vamos a buscar más garantías esta tarde con Eloy Moreno, que ya le tenemos al otro lado de la línea, si os parece. Muy buenas tardes, Eloy. Hola, buenas tardes. Bienvenido al Abrazo del Oso. Muchas gracias. Un placer tenerte por aquí, de verdad, siéntete como en casa. Solemos decirle esto a nuestros entrevistados porque de verdad queremos que sea así. Vamos a hablar un poquito de tu obra. Uno de los elementos más llamativos, que más nos han llamado la atención del bolígrafo de Gelverde, es esa obsesión que tiene el protagonista. Tenemos un protagonista un poquito obsesivo con los números, sí, que calcula el tiempo de vida que ha perdido, que lo ha empleado mal, la superficie en la que transcurre su vida. ¿Qué sentido le quieres dar a este cálculo continuo y ansioso del protagonista dentro de la obra? Bueno, él es informático, ¿no? Con lo cual también siempre está ahí metido en números. Pero no, la realidad, incluso lo que es la contraportada de la novela, también empieza así, definiendo un poco los metros cuadrados en los que vivimos, ¿no? O en los que vive el personaje. Sí. Y es un poco esa obsesión que tenemos a veces de calcularlo todo, ¿no? Empezando por el dinero, que creo que es un poco lo que al final mueve todo. Y después empezar a calcular, pues, bueno, pues el tiempo que tenemos, que realmente no lo tenemos, ¿no? O los momentos que podemos estar aquí, no podemos estar ahí, las superficies donde nos movemos. Entonces, un poco eso, que a veces no estamos tanto tiempo pensando en estas superficies, en estas distancias, en estos números, que no nos da tiempo a vivirlo, ¿no? A disfrutar de lo que tenemos. estamos calculando dónde nos movemos y eso no nos impide disfrutar de lo que tenemos, ya lo que sea, ¿no? Sí. A lo mejor tú también eres un poquito obsesivo en ese aspecto, porque nos da la sensación de que esta obra, el bolígrafo de Gelverde, tiene bastante de obra de relojería, todo encaja, ¿no? Bueno, es circular, ¿no? Es una novela muy circular, que claro, que intentabas que todo encajase realmente. Hay historias que a lo mejor no se debe sentido al principio, que después entonces ya entiendes dónde van, ¿no? Y sí, era un poquito encajar todas. De hecho, lo que me costó mucho cuando acabé la novela fue repasarla toda, ¿no? Y que todo encajase, porque había veces que alguna cosa se iba. ¿Trabajabas con un esquema más o menos cerrado o lo iba surgiendo, como parece que da la sensación, ¿no?, de que todo fluye? Sí, bueno, yo tenía pensado lo que era el final lo tenía bastante claro, y un poco el principio, donde tenía que empezar, ¿no? Que tenía que empezar en la infancia, eso lo tenía muy claro. Lo del medio no tanto, lo del medio, claro. Conforme iba escribiendo, me iba saliendo todo el círculo. O sea, partías de un inicio y un final bien clarito, y todo lo demás había que encajarlo. Sí. Y la verdad es que lo consigues, ¿no? Es un libro que consigue que todo eso encaje y te da la sensación de que has leído algo que con mucho sentido, que no está ni mucho menos perdido. Dices en el libro, en un momento de ese final, que ver amanecer es uno de los espectáculos que no cansan nunca. En todo el libro hay un deseo de liberación por la naturaleza, por la vida natural. ¿Crees que la liberación del hombre llega por ahí, por esa vuelta a lo natural, al campo, a los sitios libres de lo que solemos vivir en una ciudad? Por lo menos si no vivir, escapar, porque creo que a veces estamos tan acostumbrados a vivir en ciudades que no sabemos lo que hay fuera. Muchas veces he oído, ¿no? A mí es que también me encanta la naturaleza, es algo que me gusta y eso sí que se refleja en la novela. Que los pequeños placeres, como ver amanecer, ¿no?, o simplemente el rocío de una hoja o cosas así, pues son cosas que a lo mejor hay personas que no la pueden ver nunca, ¿no? Siempre están en la ciudad y nunca salen. Entonces son cosas que para mí son tan pequeñas, pero a la vez son tan grandes que quería reflejarlo, ¿no? Y quería un poco que la huida del personaje fuera hacia ahí. Y desde la huida pasamos al principio. En el inicio, en un momento de esa infancia del protagonista que describes también, combinas con nostalgia, cierto lirismo, ese punto de vista que tienen los niños, ese desgarro desde el punto de vista del adulto, que es después el protagonista de la obra, cuando se mira hacia atrás. ¿Cómo ves la infancia? ¿Qué has querido hacer llegar en esta representación realmente, cuando la defines en las páginas del libro? Yo el capítulo de infancia, ya cuando lo titulo como tesoro, porque ese es el título que tiene, ya quería decir mucho, ¿no? Creo que esa palabra ya define todo el capítulo. Siempre he pensado que la infancia es ese tesoro que todos tenemos, que nadie nos podrá quitar nunca, ¿no?, porque lo tenemos en el recuerdo, y que es un momento en el que eres realmente libre, porque, bueno, si piensas las ataduras que tienes de pequeño, ¿no?, cuando eres un niño, y las comparas con las que tienes ahora de mayor, cuando tienes la hipoteca, el coche, ¿no?, todo el trabajo. Claro, son dos vidas totalmente distintas. Entonces, muchas veces creo que los adultos pues queremos ser niños, y es curioso cuando eres niño que quieres ser adulto, ¿no? Sí. Entonces, por eso justamente empecé en la infancia, ¿no?, y después yo doy un salto a cuando la persona ya es adulta, porque quería esas dos visiones del mundo, pues se ven muy muy muy bien en el libro. Se ven de pronto la libertad que tiene un niño, o que la máxima preocupación era si dormía la siesta o no la dormía. Y cuando de mayor realmente las preocupaciones son totalmente distintas. Y el personaje pues tiene dentro de su cabeza ese tesoro que por lo menos sabe que pues muchas cosas que pasen nunca podrán quitárselo. Pero pasa el tiempo, nuestro protagonista llega a ese mundo, bueno, casi apocalíptico en el que le metes, pobrecito. Sobre todo en el trabajo, ¿no? Sí. Está moviéndose ahí en un mundo realmente terrible y que, por desgracia, muchos nos sentimos bastante identificados con él, ¿no? Has sabido definir muy bien en el mundo del trabajo, sobre todo por algunos informáticos. Tenemos aquí a Ángel, por ejemplo, nuestro técnico. Que sabe. Yo también soy informático, ¿eh? También sabe un poco del tema, sí. Yo creo que lo has definido muy bien y... Sí, sobre todo el día a día, ¿verdad?, esa rutina que se genera, pero yo creo que al final en cualquier trabajo, ¿no?, y siempre es, porque al final dependemos de eso, dependemos de horarios, dependemos de rutinas, y yo creo que, bueno, intenté poner muchos lectores me han dicho que los personajes que aparecen en el trabajo son muy estereotipados, es cierto, ¿no?, lo hice aposta, lo hice a propósito, porque también pienso que eso lo puedes extrapolar a cualquier otro trabajo y a lo mejor siempre encuentras, pues, personajes de ese tipo. Sí. Entonces quería, pues, definir un poco donde trabaja, pero además, como tú has comentado al principio, siempre con números, ¿no? Porque él siempre está, entraba a tal hora, salgo a tal hora, tengo un cuarto de hora para comer. Entonces, claro, es una vida tan monótona, tan igual, que incluso me permití, que muchos lectores también me han dicho que, bueno, que les agobió y todo leerlo, a mitad del libro, pues, copiar tres hojas iguales. Hay tres hojas que prácticamente es la misma página, ¿no? Sí, pero bueno, aunque te genere angustia o te genere rechazo ese trozo, realmente es como se sentía él, y yo intentaba trasladarlo al lector. Hablas de esos personajes estereotipados. Yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Simplificamos todo demasiado. Sí. Convertimos a las personas en números, en cosas que realmente nos quitan un poco la humanidad. Sí, sobre todo que también sale en el libro, prejuzgamos enseguida. Vamos, yo creo que muchas veces solamente con un vistazo ya juzgas cómo va a ser una persona, cómo deja de ser, y la mayoría de veces nos equivocamos. Ah. Pero bueno. Y si no, con el jefe, ¿no? Sí. Ahí no sé si se equivoca mucho, ¿no? Pero bueno, muchas veces hay muchos jefes que están donde están por motivos que no tienen nada que ver con el trabajo. Yo la verdad es que no, hay cosas que no puedo entender, ¿no? Precisamente eso que estás comentando, los jefes, ¿no? Espero que no haya muchos jefes escuchando el programa, para que no se sientan representados con lo que estamos diciendo. Pero sí que es verdad que uno no entiende cómo uno puede llegar a ser jefe en determinadas situaciones. Es cierto, es cierto. Y en este libro pues lo ves claramente, ¿no? Reflejas un jefe que realmente pues, no se lo merece, ¿no? Dentro de estas relaciones, la amistad es difícil, ¿eh? ¿La amistad? Sí, la amistad en el trabajo, ¿cómo la ves? Es difícil, pero bueno, tampoco. Yo sí que tengo amigos, ¿no? En el trabajo, y creo que, bueno, en general mucha gente tiene amigos, igual que tiene gente a lo mejor que no aguanta tanto. Pero es más, a lo mejor si tienes amistad, pues seguramente fuera del trabajo, ¿no? Que dentro, porque dentro, como te comentaba, estás siempre, pues eso, presionado, ¿no? Y más, como estamos ahora en la época que estamos, que mucha gente, pues seguramente está en el trabajo porque no tiene otra opción, ¿no? Que si pudiera, pues seguramente no estaría ahí, estaría en otro sitio. Sí que es verdad, parece que, bueno, sí que hay, en el trabajo se vive cosas muy muy profundas, surge la amistad, pero muchas veces no es lo que parece, ¿no? Me da la sensación. En el libro también, aparte de ese área del trabajo, describes pues, la vida doméstica del protagonista, ¿no? Haces como un retrato de la sociedad actual, ese que tanto criticamos aquí también en el programa, sin tiempo para lo importante, ¿no? Anclado en una rutina terrible, con una enorme falta de valores. Describes, por ejemplo, la carencia de comunicación que tiene con su pareja, los programas de televisión basura que ven. Dices también en el resumen del libro que para saber de qué trata hay que mirarse a la muñeca izquierda, cosa que le ha llamado mucho la atención a Ángel antes. He dicho, a ver qué tengo la muñeca izquierda, efectivamente, el reloj, el tiempo. El reloj. ¿No? ¿Hasta qué punto es clave el tiempo en esta obra? ¿Qué elementos tenemos que atender los lectores para entender bien ese concepto del reloj, de la muñeca izquierda que nos dices? Sí, quería definirlo porque, bueno, cuando yo empecé con el libro, mucha gente me preguntaba de qué iba la novela, que yo soy incapaz de decir de qué va la novela, la verdad es que no. Me costó muchísimo escribir la contraportada, la verdad. Lo que quería es, con esto de la muñeca izquierda, un poco, que si nos fijamos, el reloj es como unas esposas, ¿no? Que tenemos todo el día puestas y que no controlamos nunca el reloj, es al revés. Siempre, no sé, si nos ponemos a pensar cuántas veces miramos al reloj al día o estamos pendientes de llegar aquí, aquí, aquí, aquí, ¿no? Quería ver, pues me gustaba esa imagen como resumen de la novela porque es muy importante el tiempo aquí, realmente es lo que lo mueve todo, ¿no? De hecho hay un cambio muy muy importante desde el principio, cuando eres niño que no hay tiempo, yo creo que cuando eres niño parece que el tiempo se alargue muchísimo, después cuando es adulto, ¿no? El personaje que está totalmente guiado por ese reloj. Y bueno, después la última parte, ¿no? Que vuelve a olvidarse del reloj, que vuelve a olvidarse del tiempo y empieza a vivir. Creo que es determinante. Si estamos siempre controlados por el tiempo, no podemos hacer otras cosas. Y al hilo de lo que has comentado de la sociedad, que es una cosa que hay una frase, bueno, un fragmento que a mí me gusta muchísimo del libro, que es cuando dice que el personaje, pues bueno, está todo el día trabajando para pagar una casa, ¿no? Que no puede vivir en ella porque está todo el día trabajando. Está todo el día trabajando para pagar una niñera que le cuida a un niño que no puede ver porque está todo el día trabajando. Sí. Claro, y es un círculo tan sin sentido que me gusta mucho como idea general del libro. La verdad es que sí. Luego ahí tenemos, Tenemos aquí a Irene. ¿Puedo decir algo? Irene, adelante. Buenas tardes, Eloy. Hola, buenas tardes. Justamente el fragmento que estás comentando me lo leí como 4 o 5 veces seguidas porque decía, es que es exactamente lo que estamos viviendo ahora mismo. Ajá. Estamos pagando un coche, pagando una casa, o pagando un alquiler, o pagando ropa, o pagando lo que sea. Y realmente no lo estamos disfrutando y estamos trabajando para pagarlo. Pero es que de verdad, lo estuve leyendo como 3 o 4 o 5 veces aquella noche, como impulsivamente ahí, que no podía dejar, en plan, qué verdad. Es que verdad. Y aunque lo sepamos, lo seguimos haciendo, ¿sabes? Efectivamente, sí. Me ha llamado mucho la atención ahora cuando lo estabas comentando. Digo, mira, pues una de las frases, uno de los fragmentos del libro que más me gustó. Sí. La lógica, la verdad, es que no entra mucho en nuestra forma de organizarlo. No. El bolígrafo de Gelverde, así se titula este libro y es un poco la anécdota principal del libro, ¿no? Ese bolígrafo que aparece como un intento del protagonista de que pase algo diferente, ¿no? Que saca un bolígrafo por ahí, espera que se pierda para ver si pasa algo, para poder meterse y desencadenar un poco todo lo que pasa en la novela. Por cierto, que la semana que viene vamos a hablar de la teoría del caos aquí en el programa con Francisco García, que nos ha ayudado también con esta entrevista. Y parece que recuerda un poco a esto, ¿no? Esas pequeñas cosas que crean grandes consecuencias, sí. Grandes revelaciones en el caso del libro. ¿Qué significa para ti y para tu propia vida ese bolígrafo de Gelverde que lo cambia todo? Era el objeto, realmente podría haber sido cualquier otro objeto, ¿no? Una pulsera, sí. O una carta o lo que se te parezca. Claro. Pero era el objeto por el que una persona se obsesiona. Y de pronto él, bueno, como tú dices, ¿no? Pues se compra uno verde para que si lo pierde, pues poder encontrarlo. Pero es que realmente lo quiere perder, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Es un poco su visión. Entonces, realmente cuando lo pierde, lo que no quiere es encontrarlo y lo que hace es buscar, pues, en otras vidas. Es su excusa para empezar a investigar vidas ajenas, para empezar a curiosear. Que realmente, si lo piensas fríamente, es un poco lo del tema de la telebasura, ¿no? Cuando hablabas de estos programas que eso... Sí. Miran la vida de los demás, ¿no? Que parece que tú no tengas vida y quieres... Pues también tendría que reflejar un poquito eso. El protagonista llega un momento que pasa del boli y que se pone a curiosear, bueno, a investigar la vida de los demás, ¿no? Que es lo que le empieza a motivar, porque como la suya propia no tiene mucho sentido. Y bueno, sí, es la excusa, es... Eso, es el medio por el que él empieza a cambiar o a tener una ilusión. Pero claro, es muy triste tener que levantarte cada día y que tu ilusión más importante sea buscar un boli. Sí, la verdad que sí. Pero de todas maneras, a lo mejor nos convendría a todos, ¿no? Comprarnos un boli e intentar ver qué pasa. Y perderlo, a ver qué pasa. Para dar un poco de sentido a la vida, ¿no? Sí, en general es una novela de cambio porque... Yo hablo muchísimo con los lectores, ¿no? Por Facebook, las redes sociales, que han sido un poco los que han, los que han empujado toda esta novela. Y todos me dicen que, bueno, que se han sentido muchas veces en una situación similar de cambio. Pero realmente, si lo pensamos, nos cuesta mucho a la gente cambiar muchísimo. Porque, claro, cuando ya tienes eso, pues una casa, con un coche, con una familia, plantearte un cambio es muy, muy, muy complejo. Quizás en otros países no es tan difícil, ¿no? Pero no sé por qué, aquí sí. Y, bueno, te tiene que pasar algo muy gordo, a decir, un accidente, una enfermedad, alguna cosa, para que realmente des el cambio. Si no, es muy difícil. Incluso con un boli, es muy difícil. Estaba pensando en eso que decías, que el boli de Gelverde es un poco como los programas de telebasura. Esperemos que no te copien la idea y te ofrezcan dentro de nada un programa de este tipo, que lo llamen así. No lo quiero ni ver. Yo tampoco. Bueno, vamos a hablar un poquito de ti para terminar, ¿vale? Bueno, sobre la historia de esta obra. Te la habrán preguntado mil veces, pero bueno, me imagino que también te apetece contarlo y es una cosa que le da mucho sentido a este libro. ¿Cómo fue esa odisea para autoeditártelo? ¿Cómo has llegado hasta aquí para que el bolígrafo del Gelverde por fin sea un libro con todas las de la ley? Hombre, ahora desde lejos es bonito, ¿no? Desde lejos, recordarlo, cuando estaba ahí, ¿no? Pero bueno, también intenté buscar un camino distinto de lo que ya está establecido siempre, porque si no parece que sea siempre A, B y C, ¿no? Que siempre tengamos que hacer lo mismo. Y cuando acabé de escribir la novela, pues tuve claro que enviarlo a una editorial prácticamente era perder el tiempo, porque suponía que se iba a quedar en algún cajón, que tampoco ya yo no era nadie conocido, ¿no? Y parece que hoy en día un poco las editoriales pues vayan más a lo seguro, autores ya conocidos. Entonces, nada, bueno, se me ocurrió pues ser yo mismo mi propia editorial. Fue una faena porque me di de alta de autónomo para ser editorial. Me busqué una imprenta, me imprimí los libros, me los distribuí yo. Bueno, fue todo un, como muchas veces digo, el hombre orquesta, pero en literatura. Y bueno, también pasaba lo que yo tenía mucho miedo, que yo le llamo, que lo he comentado más veces, el síndrome del libro de canto. No sé si conocéis ese síndrome. Todavía no, cuéntanos. Entonces, bueno, cuando un libro se pone de canto en una librería, ese libro ya ha desaparecido. Ya. Hay que ponerlo en las estanterías estas que aparece la portada, sí, si no... Pues ya, ahí ya ha desaparecido el libro, porque tú cuando entras a una librería normalmente pues ya te ponen en pilas grandes a los ojos lo que te quieren vender, ¿no? Lo que te tienes que comprar, claro. Claro, sí. Y yo sé que lo oí, porque lo ha comentado en su Facebook y tal, él iba a las librerías y ponía su libro... De frente, encima de todos, encima del señor Antonio Gala o encima de... Aquí contamos todos los trapos. Sí. No, es así, no hay ningún problema. Pero es que ahora lo fuerte es que sus propios lectores hacen lo mismo. Ahora claro. Que ya no le hace falta, le hacen lo mismo. Es cierto. Y me hacen fotos y me hacen envían por Facebook. Pero es que pasaba una cosa. Cuando yo dejaba los libros y volvía, a la semana por ahí a ver dónde estaban, pues ya estaban tapados, estaban sepultados ya por otras novedades. Entonces finalmente decidí que, bueno, que esto no podía seguir así, porque entonces mi libro, después de 2 años y pico de escribirlo, pues nada, en un mes iba a morir. Entonces empecé a hablar con las librerías para decirles que yo quería estar allí con el libro, ¿no? Que yo quería que me pusieran una mesa allí y estar por todo un sábado, por ejemplo. Entonces, claro, qué mejor forma que se fije en un libro que estando yo allí, ¿no? Con el libro. Y funcionó. Mucha gente iba a comprar libros, no sabía cuál, y no sé, solo viendo el esfuerzo que estaba haciendo y ahí me iban comprando el libro. Uh-huh. Y a partir de ahí se generó el boca a boca, ¿no? Porque yo sabía que si un libro no se lee es muy difícil que se genere el boca a boca. Sí. Es imposible. Entonces, digo, por lo menos se tiene que leer, si después no funciona, vale, pero si no lo lee nadie, es imposible que nadie lo recomiende. Y fue un poquito como empecé, así. Y mira, la cosa ha ido funcionando. Antes hablábamos de garantías de que el libro es bueno. El hecho de que te lo leas de golpe, el hecho de que funcione por el boca a boca. Hay otra que también dejas un poco la pista tú, que no has ganado ningún premio, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día eso es sinónimo de calidad, seguro. De hecho, cuando alguien me pregunta, digo, no, es que este libro no ha ganado ningún premio, seguro que te gusta. Bueno, todo eso surgió, la historia que ha salido por ahí muchas veces. Yo empecé a escribir la novela por despecho, ¿no? Porque leí un libro premiado de estos grandes premios que se dan en España y me pareció uno de los libros más aburridos que he leído en mi vida. Es una opinión personal, simplemente, eso también lo digo siempre, ¿no? Es mi opinión y ya está. Y bueno, me dio muchísima... No entendía nada, como un libro así podía haber ganado tanto dinero y no entendía nada. Se lo dejé a un amigo mío, a otro amigo, y todo el mundo coincidía que era un libro muy aburrido, ¿no? Que no entendía. Entonces dije, bueno, pues si alguien ha escrito algo así y le han dado un premio, pues a poco que yo me ponga voy a escribir algo mejor. Y fue un poquito el motivo de escribir, de empezar a escribir esta novela, y sobre todo que yo con ese libro no había sentido nada. Y a mí un libro me gusta cuando lo acabas, cuando lo cierras y te acuerdas de él la semana siguiente, ¿no? O de aquí un mes te vuelves a acordar de vez en cuando y sientes cosas. Y yo quería eso, quería un libro en el que sintieras cosas. Yo cuando escribí lloré con el libro, reí, y cuando me lo volví a leer yo mismo volví a sentir lo mismo y pensé que, bueno, que podía gustar a la gente. Y fue por eso por lo que ya empecé a intentar yo llevarlo por todos los sitios. Sí, antes decía Irene que habías escrito el libro sin muchas pretensiones. ¿Ves cómo no era verdad? Bueno, eso es lo que dicen. Ahora tiene que decir esto porque... pretensiones realmente no tenía de llegar a ningún sitio, eso es verdad. ¿No? Eso es. Jamás pensé que ni iba a fichar a Espasa ni una editorial. Eso nunca lo tuve, ¿no?, en la mente. Claro. A pretensiones me refería a eso. Sí. Obviamente claro. El libro tiene pretensiones literarias tipo, y efectivamente, pero no pretensiones de me voy a hacer rico con este libro. Eso es lo que yo quería. Efectivamente, tenía pretensiones de que a la gente le gustase y hiciera sentir, ¿no? Eso sí, eso estuve desde el principio y era mi objetivo. Pero jamás de que me fichara nadie. De hecho, cuando me llamaron de Espasa, yo les dije, ¿seguro? Porque yo no os he enviado la novela, ¿no? Yo jamás la he enviado a nadie. Entonces hasta me chocaba que alguien la hubiese leído y de pronto me quisieran publicarla. Sí, debe ser como si te llaman Vodafone o algo así. Yo no les llamo, no creo que saben nada. No, hombre. Pero me llamaron al trabajo y fue una sorpresa. De hecho, al principio pensaba que era una broma de algún compañero o algo. No entendía, ¿no?, lo que estaba pasando. Después ya cuando vi que era verdad, pues... Claro, al final cuando escribes lo que quieres es que cuanta más gente te lea, mejor, para eso escribes. Entonces era una oportunidad, y más siendo Espasa, ¿no?, una editorial tan potente en España. Sí, es un poco lo que comentábamos también antes, ¿no? Esa esperanza que da de que, bueno, puede haber cosas un poquito más auténticas dentro de la literatura, que alguien simplemente, pues eso, porque le apetece escribir y hacer algo realmente desde dentro, sin un apoyo mediático grande, consiga atravesar la barrera y salir adelante. Pues la verdad es que es maravilloso ver este tipo de cosas y nos encanta que nos la cuentes aquí. Porque, claro, tú te has convertido de lector a escritor. ¿Cómo se hace eso? Es raro y difícil. Raro, ¿no? Lector sí que he sido muchísimo, ¿no? Y sigo siendo. De hecho, creo que es lo que te lleva también. Cuando tú has sentido cosas leyendo libros, lo que quieres es intentar que los demás sientan también algo, ¿no? Cuando escribes tú algo. Y esa es lo que sí yo quería desde un principio, que, bueno, crear una historia que quisiera mover algo dentro de ti, ¿no? Cuando un libro consigue mover algo dentro de ti, lo que sea, pues sabes que ha llegado y que eso es lo bonito. Oye, ¿qué nos espera en el futuro? Miedo, por mi parte, miedo, porque cuando una novela empieza a funcionar tan, no sé, empieza a funcionar tan bien, ¿no? Y eso, pues te da miedo que la siguiente, no sé, pues no llegue o... Pero bueno, como intentaré partir de la misma premisa, ¿no? que la primera, pues intentar algo que escribir algo que a mí me guste y que intente llegar a la gente. Ajá. Pues bueno, si lo hago lo mejor posible, ¿no? Siempre me han dicho mis padres, cuando haces lo mejor posible, pues tampoco te no estás obligado hacer nada más, ya lo has intentado, ¿no? Eso es. Y eso es lo que intentaré hacer. Lo que no sé si tendrás tiempo, porque no paras, ¿eh? Promoción, moviéndolo, la verdad es que te lo has trabajado muchísimo. Sí, esto. Sí, luego las redes sociales las tiene totalmente actualizadas, tiene un constante contacto con todos sus fans. Sí, además, personal. Sí, y bueno, yo desde el principio contesté a todo el mundo, siempre lo dije, ¿no? Desde el principio, de hecho hay más de 3.000 opiniones ahí en la web y todas están contestadas. Uh-huh. Es una cosa que he llevado desde el principio y bueno, tarde más o menos en contestarlo, lo hago siempre. Y creo que es algo muy bonito y que es el futuro también, porque ya vale que tú hasta ahora con un escritor tenías 10 segundos de contacto, ¿no? En una feria del libro. Claro. Te firmabas y te ibas, era todo muy impersonal. No sé, a mí no me gustaba. Entonces creo que gracias a Internet ya no hay excusa. Yo ahora ya puedes, no sé, hablar con los lectores y los lectores hablar contigo. Y yo he propuesto ese camino y yo lo estoy siguiendo, ¿no? Y quizás tarde mucho más en escribir el libro por eso, pero me da igual. Me gusta también el contacto con los lectores. Y además te enriquece a ti también, porque no solamente es tu punto de vista de tu libro, sino que es pues lo que llega a los demás y la visión que tiene cada uno de tu libro, que puede no ser la misma que tienes claro, tú. Claro, y además te llegan críticas de todo tipo, ¿no? Positivas y negativas, todas, porque todas son buenas. Y incluso hace poco en Facebook hicimos un club de lectura, se apuntaron 1.600 personas y estuvimos leyendo durante 4 semanas el libro, pues todos a la vez, y es impresionante lo que opinaba la gente y en cada parte del libro hablábamos. Es otra cosa distinta, ¿no? Es algo que tiene que cambiar y con las redes sociales seguro que cambia todo. Pues muy bien, Eloy, que nos ha encantado tenerte aquí, de verdad. Te deseamos mucha suerte. Vamos a recomendar el libro Ángel, informático, él. Muy bien. Yo también se lo recomiendo. Seguro que va a disfrutar mucho con él y le van a dar ganas de irse al campo a disfrutarlo. Y eso ya tengo ganas, te lo aseguro. No hace falta que lea el libro. Pero yo que sé, a lo mejor te das energías, te da ganas de salir adelante. De hacerlo otra vez, de dejar de dudar y hacerlo, ¿no? De tirarle el ordenador a la cabeza al jefe, exactamente. Eloy Moreno, escritor, bloguero también. Sí. Un tipo muy interesante, sin duda. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí y este ratito radiofónico con nosotros. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchísima suerte en el futuro y que nos lo cuentes, ¿vale? Muy bien. Un fuerte abrazo, Eloy. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que lo pone, Ángel, dice, esta novela no ha sido galardonada con ningún conocido premio literario, ni siquiera con uno desconocido. Yo no sé qué va a hacer con esa contraportada cuando gane algún premio. Sí, tendrá que tacharlo, ir por librería por librería tachando. Pues sí, podríamos saber. No, pero será el momento idóneo para sacar una nueva edición diciendo, alguno se ha confundido y me ha dado un premio. ¿Qué le vamos a hacer? Amos que... Pero bueno, ya que me lo han dado... Una forma de picar también. Claro, ¿qué pasa? Hay que picar al personaje, sí, eso está claro. No, hombre, y que a veces también... Y es un poquito crítica también ahí, sí. Porque es en plan, esto no... No, hay que decir que el mundo de la literatura pues es muy injusto, es muchísima... Publicidad. Sí, bueno, pues tiene que ganar este porque sí. Muchas veces los premios que se dan, si quieres leer realmente al ganador, tienes que leer el segundo. El primero normalmente son... pues obligaciones literarias, editoriales y demás. Pero oye, que también hay gente que está abierta a cosas interesantes, también hay premios que de verdad defienden cosas buenas. yo también he leído muchos premios literarios muy buenos y muy malos también, pues evidentemente. Entonces ahí está la crítica, pero que si algún día gana Eloy Moreno sabremos que es un buen premio que ha recibido. Pues muy bien, taller literario muy muy interesante esta semana. Recomendamos este libro de Espasa. Repetimos por si acaso, El bolígrafo de Gelverde. Que por Moreno. Cierto, los fabricantes de los bolígrafos de Gelverde están encantados con Eloy Moreno, porque entre que él firma con bolígrafos de Gelverde y sus fans le regalan bolígrafos de Gelverde y todo esto, pues sí, la verdad sí. Que como los bolígrafos estos verdes nunca han tenido mucho tirón aquí, pues la verdad que yo creo que están notando el tirón de este libro. Muy bien, pues www.elbolígrafodegelverde.com por si queréis más información. Y si no, pues en Facebook, la página del bolígrafo de Gelverde, que está ahí Eloy Moreno y todos sus fans. Y en Twitter también. Y en Twitter también. Que nos ha retuiteado antes también, amablemente. Qué bien. Y también pues en las librerías, puesto de cara. Sí, puesto de cara. No hace falta que lo pongan de cara porque está puesto de cara. Y de hecho me parece que esta semana estaba en pleno escaparate de la Gran Vía. Sí. Ahí ha tenido una buena evolución. Pero bueno, que no, creo que no es la primera vez que está en el escaparate de Gran Vía, de la Casa del Libro, porque lleva ya bastante tiempo. Pues que siga ahí y nosotros lo seguiremos. Y el que no se lo haya leído, se lo volvemos a recomendar. Las 8:30 pasadas, 9 de octubre de 2011, El abrazo del oso. Ángel González en la técnica, ahí haciendo posible que las llamadas telefónicas con nuestro equipo Comanche, ¿no? Más debe ser, o ¿de qué marca era? De Mattel, haya funcionado. Funciona perfectamente, gracias Ángel. El que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de un equipo amplio esta semana con Irene Fernández, con Antonio Gutiérrez, que escuchábamos antes, con Francisco García, que ha sido corresponsable o súper responsable de la entrevista que acabamos de escuchar, y también Alberto Cabañas, que va dentro de poco, vais a saber qué es lo que ha hecho, porque nos vamos a meter de lleno con la actualidad. ¿Os parece? Seguimos aquí en El Abrazo del Oso, si queréis contactar. Ahora sí, el 91-505-3529 a vuestra disposición. Lo coge Ángel y se pelea con él. Y el correo@elabrazodeloso.es. Vamos a ver un poquito de actualidad ecológica y los premios Nobel. Pues Ángel González hace los honores y nos dirige para saber los honores. Los honores, ¿quieres que haga los honores? Los honores. Un poquito de actualidad ecológica, aquello que de verdad importa en el programa, nuestra agenda medioambiental. Vámonos a viajar y a criticar y a pensar y a reflexionar sobre nuestro planeta. Pues sí, vamos a empezar con una noticia del proyecto Gran Simio, que consigue imágenes de... Uy, perdón, estoy leyendo la noticia mal. El proyecto Gran Simio, empezamos de nuevo, consigue imágenes de transmisión cultural de chimpancés libres en su medio natural en el Parque Nacional de Tai, en la Costa de Marfil. Irene Fernández. El Parque Nacional de Tai se encuentra situado en el sudoeste de la costa de Marfil, próximo a la frontera de Liberia, con una superficie de 455.000 hectáreas. Es el mayor bosque tropical primario bajo protección. Está inscrito desde 1982 en la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. En él hay 870 especies de plantas, 235 especies de aves y 1.490 de mamíferos, entre los que podemos destacar pues 10 especies de simios, con diferentes comunidades de chimpancés, búfalos y elefantes enanos de la selva. Sí. Actualmente su situación de conservación está en peligro debido al avance, pues lo típico de monocultivos, plantaciones de palma de aceite, de caza furtiva y la presión de la agricultura. Proyecto Gran Simio lleva tiempo trabajando en varios proyectos de conservación de estas especies y en este trabajo han podido llevar a cabo una observación muy interesante. En palabras de Pedro Pozas, director ejecutivo del proyecto en España, nos cuenta que hace tiempo que sabían que los chimpancés de distintas zonas tienen culturas diferentes, pues diferentes costumbres, medios y herramientas. Y también hay documentos filmados de la transmisión cultural en chimpancés cautivos. Ahora el proyecto Gran Simio España ha conseguido imágenes de transmisión cultural en chimpancés libres, pero eso sí en su medio natural. Estas imágenes son fruto de trabajo del doctor en ecología tropical de Costa Marfil. De Costa Marfil. Sergi Soiret, miembro del proyecto Gran Simio. En ellas se puede observar miembros de un grupo de chimpancés del Parque Nacional de Tai. Este grupo prefiere la nuez panda oleosa de las cuatro selváticas que existen en la zona como alimento. Curiosamente, se trata de la especie más dura de las cuatro. O sea, que les gusta comer nuez panda oleosa de las cuatro que hay, es justamente la más dura. Ahí está. ¿Y qué tienen que hacer? Entonces, para abrirla, lo que utilizan son herramientas, como herramientas, pues piedras de diferentes tamaños, a modo de martillo, ya sea sobre yunques en la raíz del árbol que produce estas nueces, o sobre la raíz de otro árbol, o sobre un bloque de piedra, según tengan más facilidad en ese momento. ¿Y qué podemos ver en esos vídeos? Pues se puede ver a una madre chimpancé cascando nueces de panda sobre la raíz del propio árbol de fruto. A su lado, su hijo presta mucha atención al trabajo de la madre. Esto nos recuerda un poco a cuando éramos pequeños y veíamos a nuestra madre en la cocina. Y está ahí chimpancé pequeñín viendo cómo la madre abre el fruto. A ver, mamá, ¿qué haces? Y después, en ausencia de la madre, pues el pequeño intenta imitarla, buscando pues diferentes formas para conseguir abrir la nuez. Según Pozas, pocas imágenes tan bellas han podido ser rescatadas del propio medio natural, mostrando la cercanía evolutiva de los chimpancés con nosotros, los humanos. El uso de herramientas y la transmisión cultural que se percibe solo en unos minutos de grabación, pues nos hace darnos cuenta de lo cercanos que somos realmente. Y dada la importancia de este Parque Nacional de Tai, Gran Simio en estos momentos se encuentra buscando financiación para contratar guardas forestales entre la población local y proteger estos grupos de chimpancés, así como toda la fauna y la flora que los rodea, que sin duda es un lugar idílico y único que puede desaparecer en pocos años por agresiones externas. Efectivamente, estos bosques están amenazados por las talas masivas, la propia población de la zona que utiliza los árboles para quemar o para vender, etcétera. Y se pone en peligro pues maravillas como esta. Y claro, la cercanía evolutiva de estos animales hace aún más evidente que los animales, que cualquier tipo de animal merece, tiene tanto derecho como el ser humano a vivir en su hábitat como le apetezca y como le venga mejor. Evidentemente, no tenga que estar dependiendo de que el ser humano le apetezca o no arrasar con su medio. Hay que defenderlo. Y por ello el proyecto Gran Simio, y con este tipo de vídeos se hace más evidente y más bonito tener que hacerlo, esté luchando para que se mantengan las cosas como son, nuestra naturaleza como es. Bueno, Ángel, se acercan las elecciones y los políticos dicen o no dicen lo que van a hacer con nuestro futuro ecologista. ¿Tú crees que dicen algo? No. Partiendo de ahí. Pues eso. Pero bueno, pues sí, como bien dices, se acercan las elecciones y las ONG ecologistas exigen a Rajoy que aclare si modificará la ley para privatizar la costa. ¿Y esto por? Irene. Hace solo unos días, las principales organizaciones ecologistas del país presentaban sus propuestas a los diferentes grupos políticos para ser incluidas en sus programas electorales. Entre ellas pedían que se comprometiesen al pleno cumplimiento de la Ley de Costas, único instrumento que garantiza el uso y disfrute público del litoral y principal freno a la privatización y el avance de la destrucción de la costa. Vamos, la Ley de Costas está que no se está cumpliendo. Ahí está. Las organizaciones ecologistas denuncian que la Ley de Costas ha convertido en el objetivo a batir para algunos partidos políticos. Bueno, yo diría que para la mayoría. Sí, para los que dirigen. Que vienen intentando hacer modificaciones a la carta de esta ley para satisfacer los intereses de determinados grupos de presión minoritarios o grupos también locales en determinadas zonas. Como ya hemos visto en algunos casos recientes aquí en el programa. Pío García Escudero, portavoz del PP en el Senado, en declaraciones de la semana pasada, calificó la Ley de Costas de utópica. Afirmó que está mal hecha y que Rajoy está de acuerdo a modificarla inmediatamente, lo que perpetuaría las construcciones ilegales ubicadas en el suelo público. En concreto, estas declaraciones parecen un intento claro de legalizar determinadas construcciones ubicadas en la costa cántabra, afectadas por la Ley de Puertos. En definitiva, su mantenimiento supondría la privatización de hecho de algunas costas españolas. Por todo esto, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Birdlife y WWF exigen esta aclaración al Partido Popular para que indique claramente si es su intención modificar la ley de costas en la próxima legislatura. Eso es, que aclaren un poco las cosas, ¿no? Porque también parece que existe esa tendencia a decir, nosotros no hablamos mucho, dejamos todo de forma ambigua, no queremos meternos en lo que vamos a hacer, porque si no decimos nada vamos a ganar seguro. Bueno, estaría mal que dijeran claramente, lo que queremos es quitar la ley de costas, hacer que se puedan privatizar determinadas zonas para, pues, generar negocio, que es lo que estamos viendo. Que lo digan claramente, si la gente lo decide que eso es lo que hay que hacer, pues adelante. Eso sí, la ecología y la economía de algunos seguramente no saque ningún beneficio. Seguimos aquí en El Abrazo del Oso. No sé si os acordáis, Ángel, de aquel programa que hicimos sobre la minería a cielo abierto, sobre todo en el caso de la Ciana, en León. Sí, lo recordamos, sí. El caso de este empresario, Vitorino Alonso, la mina de Feixolín, que estaba, bueno, que es una auténtica aberración ecológica en mitad de una zona protegida. Bueno, pues esta mina, esta explotación, había caído una multa inmensa, la mayor multa ecológica que se recordaba. Sí, ¿qué ha pasado ahora? Esta noticia es de las que te hacen ver que esto al final nadie se lo toma en serio, y es por cosas como esta. Uh-huh. Y como bien decía Eduardo, la mayor multa ambiental se queda al final en casi nada. Así es, los 129 millones de euros de multa que en su momento recibió la empresa minero-siderúrgica de Ponferrada, hoy llamada Coto Minero Cantábrico, regentada por el empresario Vitorino Alonso, situación esta, la de la minería a cielo abierto de la Ciana, de la que hablamos largo y tendido en su día, aquí en el programa. Multa esta, decimos, por explotar durante una década una mina a cielo abierto, sin licencia urbanística ni ambiental, se ha quedado solo en 800.000 euros. ¿De 129 millones? 800.000 euros. Así es, el juez de lo contencioso administrativo número 2 de León, Fernando Javier Muñiz, ha rebajado la sanción a menos de la centésima parte, porque considera que la empresa apenas ganó dinero durante la explotación de la mina El Feixolín en Villablino, León. Uh-huh. No ganó nada, ¿no? No. De hecho, 800.000 euros, con eso llega lo que ha ganado, ¿no? Es que haya ganado o no haya ganado, el destrozo está hecho. No lo entiendo. Bueno, pero ¿ha ganado o no ha ganado? ¿Qué sabemos? Filón Verde, la asociación más activa en la lucha por este esperpento ecológico en una zona protegida como la Ciana, calcula que la empresa recibió entre 1998 y 2009... atención, unos 1.168 millones de euros en subvenciones. Ahí tenemos el dato. Filón Bien. Verde está compuesto en buena medida por exmineros y considera que rebajar la multa a esa cantidad irrisoria es una auténtica burla. Además, a pesar de la rebaja en la multa, la empresa de Vitorino Alonso ha anunciado que piensa recurrir. Claro, hombre. Así que 1.100 millones de euros en subvenciones, se le pone una multa de 129 millones, se queda en 800.000 porque es que no habían ganado nada. Y aún así recurren. Todo esto, como decimos, en una zona protegida que ha quedado completamente calva, destrozada, muy, muy afectada, donde este señor pues hace caminos para atravesar y atravesando el bosque para mover sus camiones de aquí para allá sin permiso y sin que nadie le diga nada. Bueno, pues con amenazas, con todo tipo de cosas que suelen pasar en estas situaciones. Y bueno, pues aquí acabamos de ver muy mala noticia. Fernando Javier Muñiz, este juez de lo contencioso administrativo número 2 de León, que acaba de llegar a esta conclusión. No sabemos motivado por qué. Dice que porque ha encontrado que Vitorino Alonso no ha ganado dinero con este destrozo ecológico. No lo sabemos. Simplemente dejamos un poco ahí la información y que cada uno saque sus propias conclusiones. Os animamos a que os informéis, y si queréis, pues también para hacerlo tenemos a vuestra disposición un programa que dedicamos al tema aquí en el programa, en El Abrazo del Oso. Lo podéis buscar en elabrazodeloso.es. Las 8:46, esta semana la Fundación Nobel ha ido haciendo públicos los diferentes galardones de este año, los Nobel 2011, que se van a entregar pues en esa clásica ceremonia de diciembre en Estocolmo, y vamos a contar cómo han sido. Ángel, cambia la música, que este no, ya no es de miedo. No hace falta ambientar con música de miedo. Este año los Nobel han sido bastante interesantes. Cada galardón tiene su importancia, su historia, sus curiosidades. Hoy vamos a descubrir un poquito de cada uno de esos medallones de 10 millones de coronas suecas cada uno. Gracias a nuestro compañero Alberto Cabañas, nuestro científico loco, que nos va a informar a través de la redacción de cómo han sido los Nobel, quién se los han llevado este año. Pues nada, Ángel, ¿por dónde empezamos? ¿Qué quieres que te cuente? Los Nobel de 2011, ¿por dónde vamos a movernos? ¿Por dónde podemos empezar? Pues, ¿qué te parece si empezamos por el Nobel de Medicina, por ejemplo? Nobel de Medicina y Fisiología. Venga, vale, ese me vale. Que nos dice que la inmunidad está de moda. ¿Ah, sí? Ser inmunes es la moda. ¿Inmunes a qué? ¿Inmunes a todo? Inmunes a todo. Que no te dura nada. Complicado, ¿eh? Hay crisis, inmune. No, no, no va de eso el tema. De hecho, curioso, porque este Nobel de Medicina 2011 probablemente va a pasar a la historia por sentar un curioso precedente. Es el primer premio Nobel que se entrega a una persona fallecida. Esta es una condición sine qua non para conceder estos galardones, el estar vivo, no el estar muerto. La explicación, en este caso, es que el doctor canadiense Ralph Steinman, que ha recibido este premio, murió el viernes 30 de septiembre, 4 días antes de anunciarse el premio. Por lo que cuando se decidió el fallo, el jurado pues no sabía que había muerto. Consideraban que Steinman estaba vivo y le dieron el premio. Se publicó y luego pues la propia universidad donde trabajaba dijo, oye, que no va a poder ir, que le viene mal. Entonces han decidido mantener el premio y dárselo por una vez, ¿no? Porque en este caso pues no se hizo con mala fe, no se sabía que esto había sucedido. Fue muy inmediato y se va a mantener. Pero bueno, anécdotas aparte, este Nobel de Medicina, este año 2011, reconoce labores fundamentales en un campo que ha resultado clave en la medicina durante los últimos 20 años, y es lo que decíamos, la inmunología. Hoy en día resulta imposible concebir un mundo sin vacunas y también un telediario sin alguna terrible epidemia vírica que necesite de vacunas. También es imposible no haber oído hablar de enfermedades tan frecuentes como la artritis reumatoide y otras enfermedades en las que nuestro sistema inmunitario pierde el control y nos juega malas pasadas. Todos estos mecanismos de defensa son bien conocidos gracias en parte a los galardonados, especialmente lo que se refiere a la inmunidad innata, es decir, a la defensa inmediata del cuerpo frente a un ataque externo. Los trabajos de Bruce Bedler, de Chicago, Jules Hoffman, Echternach, en Luxemburgo, a finales de los 90 nos permitieron descubrir que ciertos linfocitos de tipo T presentan en su exterior unos receptores que hoy conocemos como TLR, que se encargan de reconocer patrones comunes a múltiples organismos extraños de nuestro cuerpo. Pues, por ejemplo, proteínas y azúcares presentes en el exterior de bacterias y de virus. A través de estos receptores TLR, que los linfocitos pueden saber que está existiendo un ataque gracias a ellos y así poder responder. Mutaciones y daños en estos receptores, por lo visto, han resultado ser la causa tanto de problemas en el sistema inmunitario de muchos enfermos como de enfermedades en las que el organismo reconoce algunas partes de sí mismo como extrañas y las ataca, ¿no? Esas enfermedades que llamamos autoinmunes. Los trabajos de Steinman, de Montreal, durante los años 70 permitieron el descubrimiento de la célula dendrítica, una célula que es capaz de reconocer antígenos, es decir, partículas extrañas de las bacterias, de los virus y otros agentes nocivos, y lo que es más importante, demostrárselo a otras células inmunitarias del sistema inmune para que éstas sepan quién está atacando y puedan elaborar una respuesta más a largo plazo contra ese ataque. Las células dendríticas son así el enlace entre el sistema inmunitario innato, inmediato, inespecífico, y el adaptativo, que es el lento, el específico, el que utiliza el cuerpo para aprender a adaptarse a nuevas enfermedades. Esta conexión la encontró Ralph Steinman gracias a estos trabajos. Y también gracias a los galardonados con este Nobel de Medicina este año, sabemos mejor cómo responde nuestro organismo a esos ataques y hemos sido capaces de avanzar enormemente en la elaboración de cosas tan fundamentales como las vacunas o los tratamientos antitumorales. ¿Por dónde seguimos, Ángel? ¿Qué nos quieres hacer? ¿Qué quieres que llegue a nuestra maravillosa audiencia? Pues vamos a seguir con los Nobel, como bien decías. Sí. No vamos al de física, no, al de química. ¿El de química? Sí. Estoy con ganas de liarme, ¿no? Bueno, va, venga. Venga, el de química, el de química. El Nobel de química, también es curioso. En este caso ha ido a parar a las manos de Dan Shechtman. Vamos a ver si lo he dicho bien. Shechtman, ¿vale? Científico israelí. Por el descubrimiento de unas estructuras atómicas que como poco son sorprendentes. Seguro que todos recordáis cuando en el colegio nos explicaban aquello de que algunos sólidos tenían forma de cristales. ¿Tú te acuerdas, Ángel? Esos sólidos que tenían como cristalitos. Algo recuerdo, poco, pero algo recuerdo. Átomos que se disponían en el espacio formando bonitas formas geométricas que se repetían infinitamente. Como los copos de nieve. Como los copos de nieve, pero en este caso... de otro sí, como los copos de nieve. Un conocido ejemplo también es el de la sal común. La sal común se esa que echamos a las lentejas, sí. Los átomos de la sal se colocan formando cubos microscópicos que se repiten una y otra vez hasta formar la sal que conocemos y saboreamos. Pero Shechtman se hizo una pregunta. ¿Es la única manera que tenemos de crear un cristal? Pues llegó a la conclusión de que no. Parece que llevaba la razón, pero le ha costado bastante trabajo hacer que la gente se diera cuenta de que es verdad. Ha tenido que pelearse, de hecho, con medio mundo. Incluso le invitaron amablemente a abandonar el equipo científico con el que realizaba sus investigaciones al mantener esta propuesta, porque en principio no se la creía nadie. Pero al final parece que Shechtman ha convencido a los científicos de que se puedan crear estructuras atómicas sin necesidad de esta repetición que llamamos los cristales. Claro, ha tenido que hacer una pequeña... ha tenido que dejar un poquito el tema por ahí en medio y lo ha tenido que llamar los cuasicristales. Así que el invento de nuestro amigo Shechtman son los llamados cuasicristales. Hacer un cuasicristal es, según el propio Shechtman, como crear los mosaicos aperiódicos del Palacio de la Alhambra. Mosaicos que son simétricos, pero que no se realizan repitiendo la misma celdilla una y otra vez y que, por tanto, al girarlos... pues no se puede obtener una copia exacta de la figura original. Los cuasicristales suponen un desafío a cómo la ciencia ha entendido hasta ahora la estructura de los sólidos y han sido descubiertos en algunos sitios de la naturaleza, como por ejemplo en el acero. Así que, Nobel de Química, para Dan Shechtman por casi cristales. Bueno, va, si es que antes me quería saltar la física porque no era mi fuerte. Ya, no está físico. Yo mido de la medicina a la química, que es la que más me tiraba. La química es la que te tira. La química. Pero venga, va, no vamos a dejarlo. Es que ha estado haciendo sus experimentos para conseguir sus propios productos de destilados. No acaban de salir demasiado bien. Me tengo que bajar al laboratorio un poco más porque no. Destilados. Bien, pues el nombre de física nos habla de que vivimos en un universo en expansión. Esta vez. Además, sin matar a nadie y sin que nadie haya estado persiguiendo al ganador del premio diciendo que es mentira lo que dice, como en el caso de la química. El premio ha ido a parar a los astrofísicos estadounidenses Saul Perlmutter, Brian Smith y Adam Rees. En este caso, estos señores han medido la radiación emitida por más de 50 supernovas, estas gigantescas explosiones de estrellas, porque están muy lejos. Se encontraron con la sorpresa de que esta radiación emitida se recibía en los radiotelescopios con menos intensidad de lo que se esperaban, por los cálculos previos. Es decir, que las estrellas, esta es la conclusión a la que llegan, se habían alejado de nosotros antes de explotar más de lo que se suponía que debían hacer. La conclusión a la que han llegado es sencilla: las cosas se alejan más rápido de lo que pensábamos. Es decir, el universo está en expansión y esta expansión, además, se va acelerando. La culpa de esto, dicen, la tiene lo que conocemos como la energía oscura, un enigma físico que parece suponer 3/4 partes del universo, pero cuya naturaleza es totalmente desconocida. De hecho, las investigaciones más avanzadas en astrofísica se están llevando hacia este camino para saber qué demonios es esto de la energía oscura. Esta misteriosa energía es la responsable de que el universo se expanda cada vez más y más rápido y que nos vayamos quedando más y más solitos. ¿Quién sabe? Quizá en unos años, pues, hablemos de otro premio Nobel que nos aclare un poquito todo esto. Esperaremos pacientemente. nos ponemos profundos musicalmente porque nos dejamos ya la ciencia de un lado y vamos a ver otras cositas, Ángel. ¿Quieres que veamos? Vale, venga, va. Pues dejamos la ciencia de lado. ¿Qué te parece si nos vamos a la literatura? Venga, la literatura. El Nobel de Literatura, además, nos llena de calma nórdica. Esta música nos lleva a eso, ¿no? ¿Suena calma nórdica? Está bien ambientado. Sí, está ahí. Ay, pues sí, la Academia Sueca se mete en eso de las humanidades para conceder el Nobel de Literatura a un compatriota suyo, a Thomas Tranströmer, nacido en Estocolmo en el año 1931, porque, dicen, a través de sus imágenes condensadas y translúcidas nos permite el acceso a la realidad. Tranströmer ha cultivado a lo largo de su trayectoria una poesía alejada del contenido social habitual de la época en la que se movía y el lugar en que escribía, esa Europa del Norte en los años 60 y 70, y a través del lenguaje de corrientes de principios del siglo XX, como los modernistas o expresionistas, ha utilizado imágenes de la vida real y sencilla, y muy especialmente de la naturaleza, llegando a representar los ideales y emociones humanas más básicas y universales de una manera muy sencilla, siendo este el gran capital de esta poesía. Premio para un poeta, cosa que nos alegra. Premio para un psicólogo, cosa que también me alegra. Poeta psicólogo, porque este señor trabajaba en cárceles, con menores también, psicólogos, estas cosas. Y hacen, bueno, pues gente especial. Para los que le desconozcan, en castellano existe una recopilación de su poesía traducida y seleccionada por Roberto Máscaro y publicada el año pasado por Nórdica Libros bajo el título El cielo por hacer. Pues buen momento para descubrir a este poeta sueco. Premio Nobel. Y vamos a seguir. No podía faltar el Premio Nobel de la Paz. Te oigo más lejos hoy, no sé qué te pasa, Ángel. Estás muy lejano de mí. Es que me estaba dejando llevar por la música. Ay, necesitamos que aparezcas y vuelvas a un nuevo mundo construido por todos nosotros. Sí, no sé. Pasa que tengo dudas yo de que se reconstruya. Por eso estoy yo un poco aquí alejado. Sí, ya te veo. Que no, que esto hay que moverlo entre todos. Venga, va. Ángel es que es muy modesto y dice que los técnicos no se les puede oír. Pero si hablas hay que oírte, hijo. Yo hablo y se me oye, se me escucha. Me estás oyendo perfectamente. Ya te veo. La música está, hay que cambiarla, porque nos flipa y nos vamos por donde no es. El Nobel de la Paz. Pues sí, como decíamos al principio, que había vuelto un poco la cordura a los Nobel después del sobresalto de Obama y de el hombre este de Al Gore. Sus diapositivas sobre la naturaleza. Interesantísimo. Oye, eso mola, te dan un Nobel por hacer un PowerPoint. Sí. Nobel pues es el tema de no usar gatitos para el PowerPoint. Yo creo que fue por eso, le pusieron el Nobel porque no parecen gatitos ni playas al fondo. ¿Qué tenéis en contra de los gatitos? No, yo nada, pero utilizarlos en los PowerPoint. Pero no te dan un Nobel por eso. Caso es que Al Gore se llevó un Nobel por una presentación de cole y Obama se la llevó por nada. Absolutamente, por decir un día, la crisis, voy a seguir bombardeando. Bueno, el caso es que le dieron el Nobel de la Paz y ahora, claro, uno dice, ¿con qué nos sorprenderán? ¿Se lo darán a, no sé, al fin a George Bush? No. Ha vuelto a la cordura y han sido tres mujeres las premiadas con este conocido, simbólico galardón que históricamente sí que ha tenido mucho valor, ¿no? Demostrando cómo las sociedades futuras deben pasar, además, por las sabias manos de las mujeres si queremos hacer de ellas lugares mejores donde vivir. En primer lugar, aparecen los nombres de Ellen Johnson Sirleaf y Leima Gwei, dos figuras clave en el pasado, el presente y el futuro del africano estado de Liberia. La primera es la actual presidenta elegida democráticamente y artífice de la paz y la unión de un país que llevaba años sumido en una terrible guerra. La segunda es la responsable de movilizar a las mujeres de Liberia para superar las divisiones raciales y religiosas de este país, dejando en manos de estas mujeres el algo más esperanzador de un país al que la sangrienta mano de los hombres no parece haber ayudado demasiado. La tercera, que también ha recibido el premio Nobel, tercera mujer, es mucho más conocida en general probablemente, Tawakkul Karman, es la mujer que en pleno éxtasis de la primavera árabe ha aprovechado la efervescencia de las legítimas reclamaciones de los ciudadanos norteafricanos y árabes para decidir su destino, para poner en el candelero uno de los grandes escollos de los distintos estados islámicos, y es la preocupante situación de los derechos de la mujer en estos países que están buscando la libertad últimamente. Así que en forma de presente y de futuro, el Nobel de la Paz de este 2011 parece indicarnos con bastante más coherencia que el del año anterior dónde tenemos los aliados para librar las luchas por aquello que nos pertenecen. Y, por decirlo de alguna manera también, como decíamos antes con Antonio Gutiérrez, ¿cuáles son nuestros enemigos? Pues nada, que nos queremos ir al cine, pero deciros que nos falta un Nobel, pero que no lo sabemos. Espera, no corras, hombre, no corras, que nos falta el Nobel de Economía. Pues eso te digo. ¿Y a quién se lo van a dar? Pues ni idea, ya está, hemos terminado. ¿Qué esperas tú, Ángel? ¿Qué espero yo? Del premio Nobel de Economía que se da el lunes, ¿no? Sí. ¿Mañana? ¿Botín? ¿A botín? ¿Tú crees? ¿Debajo un botón? Botín, Angela Merkel, Martín. Obama. No sé, es de esa clase. Creo que se lo van a dar a Rajoy. No, a uno de los de la Nova Caixa Galicia. Nova Caixa Galicia o de Castilla, Caja Castilla-La Mancha. Alguien que consigue que nos creamos. Claro. Que están en bancarrota, que hay que ayudarles, y luego tengan una pensión vitalicia de miles de millones de euros. Ese tío tiene que llevarse. Ese tío tiene que ser Nobel de Economía. Oh, es un hacha. Que vayan con finiquitos de 10 millones de euros, claro. Que se cargan las cajas, o sea, es impresionante. No, eso le daría directamente Nobel de Economía, tres años seguidos. O a los políticos que nos hicieron ver, oh, la única solución para la crisis es regalarle las cajas a los bancos especuladores, por ejemplo, ¿no? Venga, pues cuéntanos tú. Está complicado. Pues nada, que cuéntanos, dice, nos vamos a ir al cine. No tardando mucho ya, pero antes queremos rescatar una canción. A ver. Ya ahí enlazando un poquito con el cine. Se acabó de una banda sonora de, ¿recordáis la película Habana Blues? Hablamos de ella aquí hace tiempo, tal, que era ambientada en Cuba, en sus calles, ahí un estudio de montaje de sonido muy parecido al que podemos tener aquí en ocasiones. Sí, ¿verdad? En casa totalmente con los cartones de huevos por las paredes y tal. Pues tiene una banda sonora esa película, y de los temas de esa banda sonora vamos a rescatar uno que ya hemos puesto en alguna ocasión, que se llama Arenas de Soledad. Uh-huh. ¿Vale? Para todos los que nos habéis estado siguiendo esta tarde, y uh-huh, para los que lo vais a seguir descargado a lo largo de la semana. Eso es. Pues para todos vosotros. Pues venga, lo escuchamos, Habana Blues. No sin antes decirte que después de la música hablaremos del cine que viene, de los recientes estrenos y de los que vienen después. Y también avisarte de que los huevos, los cartones de huevos, aquí ya no los tenemos, los tuvimos que vender al peso ya hace tiempo para poder seguir adelante en El Abrazo del Oso y en Onda Berlín. Vamos con buena música. El Abrazo del Oso no te abandona todavía, nos queda un ratito. Destino y sin tener un camino cierto que me enseñe a no perder la fe, escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer? Amanecer. Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Ay, echaba de menos decir esto. El broche de oro del programa, Ángel González. El cine de Ángel, la única sección que te va a quitar todas las ganas de ir a ver los estrenos de la próxima temporada. ¿Tú estás seguro que con las nuevas colaboraciones que tenemos y tal, esto va a seguir siendo el broche de oro? El broche de oro siempre. Debe ser porque sigo saliendo al final. Porque sales al final, más que claro, no, pero ya. Y porque es dorado esto. Brilla por sí mismo. Brilla por sí mismo. Sobre todo el sobre que te meten los de las compañías. Esta semana parece que no. No, esta semana. Los de las productoras. Más que nada porque no he ido. Esta semana no. Esta semana no he ido a cobrar. Entonces, como esta semana no hemos ido a cobrar, pues no hay sobre. Pero eso bueno. Sí, eso sí. Hay que decir una cosa buena, ¿eh? Que sepáis. Menos mal. Que ¿no tienes por ahí algo de asfalto para ponerme? ¿Quieres algo de asfalto? Algo de asfalto para ponerme, para ambientar. Así como me pillas ahí, que espérate, si me das un momentito, a lo mejor encontramos algo de asfalto. Para ambientar un poquito, para deciros que sí, que hay estrenos malos, que hay películas malas, pero el cine español tiene la oportunidad en estos días, por fin, después de un año de años para intentar que esto saliera adelante, una gran producción cinematográfica que nos lleva a reconocer una cosa, o sea, a volver a vivir algo que nos acompañó a los jóvenes de una época. Bueno, ya no tan jóvenes. Eso te iba a decir. Porque estamos hablando del Capitán Trueno. Una gran película que está ya en los cines, si no me equivoco, que merece la pena. ¿Eh? Y ya me ambienta mi querido amigo Ángel. Qué gran película, ¿eh? Qué gran historia. Asfalto, además. Hombre, quizá no lo supo representar tan bien como los productores de este film, que hay que ir a ver a las grandes pantallas de nuestro país. A veces echo de menos tener una cámara. Estamos oyendo el Capitán Trueno. Ya. Ay, me hincha el pecho. Ah, eso es el pecho. Eso era la espada de madera con la que yo jugaba de pequeño, haciendo de Capitán Trueno. Y estoy feliz porque por fin se ha llevado al cine un personaje maravilloso y de una manera bien buena. Eduardo. Adecuada, feliz. Eduardo. Dime. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Se me oye bien, ¿verdad? Capitán Trueno, por fin, en las pantallas. Todavía no has ido a ver, la verdad que no, cariño. No me hace falta. Mejor, no vayas. No. No. No. No vayas. Sí, sí, ir a verla, porque es maravillosa. Eduardo, que no. Estoy diciendo que no. Que sí, que sí. Que no. Que ir a verla. ¿Qué pasa, que te han dado el sobre a ti esta semana o qué? Bueno, venía tu nombre, pero... Ah, claro, acabará por decía yo. Por eso tú hablas mal y yo bien. Ahora me cuadra esto ya. Yo creo que el problema del Capitán Trueno ha sido que la historia no estaba bien elegida. Porque poner al Capitán Trueno a buscar el Santo Grial debería sí, haber verdad, puesto algo más... Un poco más español. Más patrio, algo más de aquí. Bueno, que dicen sé. Que está en Cataluña. Sí, ¿no? A ver, digo yo, se moverá un poco, ¿no? Si no, la película iba a ser un poco corta. Si no se mueve... Buscando el Grial, o es que lo tenían los catalanes. Claro, en Montserrat. Estaba allí. O sea que tampoco se tiene que desplazar mucho para buscarlo. Entonces la película... No sé. Bueno, qué mal, ¿no? Que me he quedado el sobre y tal, pero ahora que no me oyen los de la productora, y ya que me lo he gastado... Tú fíjate que... Estamos mal, ¿no? Pero años llevaban con el proyecto, para hacer algo. Ha pasado por varios directores, varios guionistas, y al final parece que ninguno daba con la idea. Y al final tanto moverlo, y se ha quedado en esto. En esto. En esto. No en lo que está sonando, que esto no, es maravilloso, no, esto y es asfalto. No, esto es asfalto, no. Pero digamos que Antonio Hernández ha perpetrado. Perpetrados. Sí. Que si todos aquellos que veían los tebeos del Capitán Trueno y Goliat, pues que madre mía. Oye, pero Goliat es el lanzador de peso este, ¿no? Sí, ese. El famoso, no me acuerdo el nombre. Vamos a hacer. El Capitán Trueno es Mencheta, ¿no? Sergio Peris Mencheta. A Manuel Martínez es Goliat. Manuel Martínez. Y Natasha Yarovenko es Sigrid. Ahí bien, ¿no? Bien, bien, buen sí, paso, bien. Película. Vamos, solo con ver el tráiler yo creo que a la gente ya se le quita las ganas de verla. Pero bueno, la verdad es que con todo el tiempo que llevaba esto en proyecto y dando vueltas para uno y para otro, pues la verdad es que se esperaba bastante más. Pero... Es cine español. Ya, cine español que parece que está condenado a... Eso es una crítica que he leído por ahí que me ha gustado mucho la frase. Parece que el cine español está condenado a autoinmolarse en el camino. De intentar hacer algo a partir de las cosas nuestras. Sí. Ya sé, otros ejemplos como, por ejemplo, A la Triste. O el propio Mortadelo y Filemón. O el propio Mortadelo y Filemón. Auténticas bazofias cinematográficas que basadas en cosas que nos gustan a todos, de aquí de España, en general, vamos. Y no las hemos sabido llevar al cine, pero vamos, ni de broma. Menos mal que no se atrevieron a hacer Super López. ¿Tú te imaginas que se hubieran atrevido a hacer Super López? Ya sé que lo hubiéramos liado. No, pero cuando hacemos las cosas de verdad bien, no sé, Cálico Electrónico. Por ejemplo. Entonces, si no sale, ¿no? Pero como intentemos tomarnos en serio, espera, que nos quiere boicotear el fondo. Porque mira Torrente. Torrente madre salió mía, bien. Sí, es una de las mayores sagas del cine español. Y la más rentable. Claro, pues que... pero claro, es que lo que buscaba, ¿no? Vale. No miente a nadie. Pero... como por ejemplo estas películas que son un auténtico desastre. ¿Y qué problema tiene el cine español para que ese tipo de cine sea el que triunfa? Pues eso. Ser sincero o no serlo, somos todos muy malos. Porque a ver, pero a ver. Yo lo sé y hago una película que sé que es mala y cutre y lo digo. Sí. Me forro. Si Torrente ha triunfado, yo recuerdo cierta película en un estilo parecido, aunque no llegando a ser tan chabacano. Airbag, hace años. Claro, de hecho era un poco saliendo bastante de la mano las dos películas. Vale, pero por ejemplo, creo que fue el director Juanma Bajo, si no recuerdo mal. Uh-huh. Ese hombre, a partir de entonces, ha estado como defenestrado en este país. Y Airbag le daba 20 vueltas a Torrente. O sea, es... Bueno... Es... Y al hilo de esto, si queréis, lo dejamos para otro día, el cine español. Y sus... Sí, sí, sí. Hay por ahí, sus por fracasos. Internet, una grabación de una... No es una entrevista, porque es una más conferencia, rueda de prensa, de un director de... De cine de más comercial, digamos, en plan spot publicitario. Ajá. Que ha intentado hacer sus cortos y sus historias. Se llama Tinieblas González. ¿Tinieblas? Sí, la verdad es que lo merecito. Hace tener dudas al respecto. Me recuerdas a Penumbra y a Sombrita. Quitando los prejuicios iniciales que os pueda provocar el nombre y el aspecto del caballero, según veis el vídeo. Buscarlo y dedicarlo un rato, lo podéis dejar de fondo escuchando, pero prestar atención a las cosas que dice, porque le da una buena vuelta al cine español. Yo creo, desde aquí, mandarle un afectuoso saludo, porque no creo que vuelva a dirigir en España, más que nada porque le van a defenestar. Seguramente. Seguro, pero, que no recibe más subvenciones, ¿no? Yo creo que... Pero oye, ole, porque ha sacado cosas que seguro que hay mucha gente que se está callando. Y ya va siendo hora que... sumándonos un poco a este carro de despertar de conciencias y poner voz a las cosas que se han estado callando durante muchos años. Pues es recomendable. Muy bien, Tinieblas González. No como la película del Capitán Trueno, que por Dios. De hecho, hay una... Dentro de las cosas que dice uno ahora, que ya os podéis imaginar que le da tiempo a decir muchas cosas, hace referencia porque Capitán Trueno ha salido como ha salido. Muy bien, pues si queréis saber por qué... Pues buscad este reportaje, esta entrevista a Tinieblas González por el YouTube. Bueno, pues tenemos el Capitán. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Estrenos? Este pasado viernes estrenó también otra española, afortunadamente con un pelín más de calidad. No sé si porque es coproducción con Gran Bretaña o por qué. De la mano de Juan Carlos Fresnadillo. Ajá. También un poco ahí, creo que está Estados Unidos por ahí por medio. Pero vamos, principalmente la producción es España-Reino Unido. Sí, ponemos un poco la de cal en todo esto. Y la de arena. Porque la de arena ya la has puesto bastante bien con el Capitán Trueno. La cubrimos de arena y sacamos la de cal con... Intruders. Infiltrados. No casi. Exactamente. No exactamente. La última película, como decíamos, de Juan Carlos Fresnadillo, protagonizada por Clay Owen, Daniel Brühl y Pilar López de Ayala, entre otros. Vale, entonces es una película recomendable. Es la típica de esta de que cuando te vas a acostar, como que te lo piensas dos veces y recurres al truco aquel tan manido de meterte la cabeza debajo de la sábana. Claro. Eso mismo. Ahora es una historia curiosa, además que está en dos escenarios diferentes, uno en España, otro en Londres, donde unos niños empiezan a tener unas experiencias parecidas, de que ven el típico monstruo de la noche que sale del armario y viene, que cuando enciende la luz no está, pues empiezan a tener el mismo tipo de sueños viendo los mismos personajes. Curiosa. Uh-huh. Ahí Juan Carlos Fernandillo, la verdad es que está haciendo un poco cambio de chip. Se sumó al carro de las películas de Rec y todas estas sagas que han revolucionado tanto. De hecho, luego, si nos da tiempo a llegar hoy en el adelanto, veremos que la tercera va a venir este diciembre también. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que en el cine de terror parece que sí que nos esforzamos un poquito más. Sí que es cierto que el cine de terror en España siempre ha sido como un poco más elaborado. Sí, bueno, entre comillas, pero sí que ha tenido mucha aceptación ya desde los años 70. Y sobre todo muy bien acogido fuera. Muy bien acogido el cine español fuera, o sea, el cine de terror español ha sido muy bien acogido fuera del país. Desde los tiempos de Paul Naschy o incluso antes. Muy bien. Así que esta, vamos a conceder el beneficio de la duda. Muy bien. Se estrenó el pasado viernes, así que ya podéis ir a verla. Con Clive Owen y compañía. Efectivamente. ¿Qué más? Sí, el 14 de octubre se estrena una película. Esta la vamos a mencionar más que nada porque habrá que mencionar luego más adelante otra que no va a quedar más remedio por el tirón mediático que va a tener. Pero que esta es una película titulada Sin Salida, dirigida por John Singleton y cuyo mayor reclamo no deja de ser otro, que es una versión nueva de como que el peque se va de marcha, una cosa parecida. Ah, bien. La fuga del que hace de lobo en Crepúsculo, que ya empiezan a salirse de las películas habituales, tal, y ha hecho su película, que es esta. Cambiando de registro totalmente. Bueno, no sé yo si cambiando de registro totalmente, pero que no se transforme en nada, aunque creo que es algo raro. No lo acabo de tener muy claro. Uh-huh. Entre las caras conocidas que se pueden ver en la película, yo creo que para darle un poco de peso, pues Sigourney Weaver y Alfred Molina. Y un actor que seguramente lo recordaréis de las adaptaciones que se hicieron de las obras de Larson, de Steve Larson, de Millennium y Los, ajá, hombres que no amaban mujeres, la trilogía Millennium. Sí, sí, sí, sí. Pues Michael Nyquist, que era el que hacía el periodista de la versión sueca de las películas, pues también aparece. La actriz que daba vida a la personaje, ahora mismo no me acuerdo del nombre, también va a aparecer en la segunda parte que van a hacer de Sherlock Holmes, que va a venir, pues espérate que lo vamos a buscar y damos el dato ya, porque Sherlock Holmes, la segunda parte que ha dado, se ve que como se negó este hombre a hacer de Iron Man porque le pagaban poco, pues le pagaron más por hacer la segunda de Sherlock Holmes. Y mola también. Sí, hombre. Sherlock Holmes, querido Watson, estas cosas siempre da bien en pantalla. Sí, ¿verdad? Esto es muy interesante. Pues espérate, porque no la encuentro ahora mismo. Si es que no puede ser. Cosas del directo. ¿Verdad? Eso por querer saltarme el guión. Me quiero saltar el guión y luego pasa lo que pasa. A mí me haces lo mismo, me mandas los premios Nobel de Química. Ya, pero como a ti te ha salido bien, digo, pues a mí también me va a salir bien. Y va a ser que no, porque yo para estas cosas pues soy más un burrito, ya sabéis. ¿Dónde? Si es que no lo encuentro. Y va a ser que no lo encuentro. No pasa nada. Pues nada, no, lo dejamos ahí apuntado. Pero que sepáis que la segunda parte de Sherlock Holmes, que vuelven a repetir Jude Law, vuelve a repetir, dímelo que ahora no me sale, Junior Robert. Robert Downey Jr. Downey. Gracias. Aparece la protagonista de la saga Millennium, la sueca. No quería decirlo yo para que no se sintiera el mal. No me acordaba. Vale. Se acordaba él. El mismo 14 de octubre, fin de semana que viene, nos llega otra de terror de estas de virus. Digo, para si os creéis. Bueno, contagiando. Como ya tenemos el premio Nobel, claro, de inmunología. Tenemos el premio Nobel de la inmunología. Pues, sí, sí, sí. ¿Qué peli? ¿Qué peli? De Steven Soderbergh. Anda, se han buscado un buen título, así, ¿verdad? Bien currado, bien pensado. Contagio. Vamos a hacer una peli de virus, ¿cómo la llamamos? Contagio. Sí, una en plan de terror pandémico. Bien. Así como quien no quiere la cosa. Qué, claro, buena idea, qué original, Contagio. ¿Verdad? Venga. No se ha complicado la vida en el título, esperemos que luego el guión sea mejor, pero mejor que qué, si es que de estas ya ha habido unas cuantas. Virus, Contagio. El reparto es atractivo. Matt Damon, Marion Cotillard, Lawrence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Elliot Gould. Y si la llamamos epidemia, no, mejor Contagio. No, mejor Contagio. Contagio. ¿Vale? Entonces, esta a lo mejor, a pesar de que no parece muy original la cosa, pues le concederemos el beneficio de la duda. Ya sabéis, para el fin de semana que viene también, para el 14 de octubre. Terror en el centro de salud, no, Contagio. Terror pandémico. Leche. No, Contagio. Venga, vale, Contagio. Contagio. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? No puede ser. Espérate, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Lo vamos a ir dejando ya, ¿eh? Venga, la última. La última. Último estreno y la semana que viene la última, adelantamos más. Bueno, y estreno, vamos a ir con futuras películas. Con el primer remake que nos vamos a encontrar, ¿vale? Ajá. Que van a venir unos cuantos también, avisamos. El remake de La Cosa. ¿De qué cosa? De La Cosa. La Cosa. La Cosa. Así en genérico. ¿Vale? De la mano de Matthijs van Heiningen. Y pues eso, alrededor del 21 de octubre, sí, ya está cerrada la fecha, el 21 de octubre se estrena. Uh-huh. Remake de La Cosa, ya sabéis, aquella película que nos dio tanto miedo en los años 80. La Cosa. La Cosa, de Thing. ¿Qué? ¿Otra peli decente? ¿Cómo le llamamos? La Cosa, el ente. ¿Qué claro, más? A ver, ¿para qué te vas a complicar si lo importante de estas cosas debe ser la historia? ¿Y cómo se va a llamar? La Cosa. La Cosa. De hecho, vamos a hacer un remake de La Cosa. ¿Cómo lo llamamos? La Cosa. La Cosa. Muy bien. No van a querer llamarla La Cosa 2, porque ya hicieron La Cosa 2 en su momento. Y porque, sí, acosados. Vale, acosados. Estamos hablando de la película del 82. Uh-huh. Este es el remake. En su momento, en el 82, la dirigió John Carpenter. Nombre conocido más que de sobre en el cine de terror. Uh-huh. Vale, así que a ver qué nos encontramos. Digo, ¿cómo llamamos al monstruo? Pues La Cosa. Una cosa. Una cosa rara. ¿Qué? ¿Cómo es? Una cosa. Pues cosa. Una cosa rara. Muy bien. Pues nada, ya tenemos algunas películas. De todas maneras, nos quedaba, me imagino, bastante... Queremos saber qué nos esperan las grandes pantallas. Nos queda, de hecho, para el mes de octubre tenemos alguna más. Tenemos La Voz Dormida, que es una española ambientada en la posguerra, para mí para el 21 de octubre. Y para el 28 de octubre, una muy curiosa, que es ciencia ficción a la española. Fíjate que esto es una cosa que estaba ahí. Cierto. Eva. Dirigida por Quique Maillo y protagonizada por Daniel Brühl. Que he visto el tráiler y esa tiene información por ahí y tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta a pesar de ser española. ¿Sí? Pues le daremos también el voto de confianza, la veremos y os lo contaremos. El abrazo del oso, pues prácticamente llegando al final. Nos llega un aviso por aquí, que por favor digamos que se cumplen 44 años del asesinato del Che. ¿Cierto? Ahí queda. A buen entendedor. 44 años de la muerte del Che Guevara. Bueno, nos vamos. Ángel González, Irene Fernández, Eduardo Moreno, José Luis Encina sonando de fondo. Ahí está esa guitarra que nos indica que hemos llegado al final de esta nueva edición del Abrazo del Oso en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Irene Fernández, muy buenas tardes, noches ya. Muy buenas noches a todos. Han estado con nosotros Antonio Gutiérrez, ¿verdad? Hablando de Occupy Wall Street. Sí. Ha estado en la redacción Francisco García y Alberto Cabañas. Como siempre, fantásticos. Eloy Moreno en esa entrevista sobre su obra, El bolígrafo de El Verde, que hemos disfrutado mucho. Sí, así es. Ha sido estupendo tenerle aquí en el programa. Pues hasta el próximo día, Irene. Pues muchas gracias por acogerme. Aquí ya sabes que tienes el sitio para hacer lo que quieras. Sí, puedes venirte aquí a hacer calcetas si quieres, que te hacemos hueco. ¿Quién iba a pensar que me iba a poner a hacer calceta aquí? ¿Quién podría haber sido semejante tontería? Ángel González. ¿Quién iba a pensar que la calceta llegaría a ser radiofónica? Sí. Calceta radiofónica. Calceta radiofónica. Sí, hay que patentarlo. En Onda Berlín, calceta radiofónica. Comenzamos calceta radiofónica. Vamos a viajar hasta el estadio de las Gaunas. Venga, que ya es tarde. Ángel González. Dale la pastillita. Que se enfada Irene ya, que dice, que tengo que... ¿Qué te pasa? ¿Qué te estás pasando ya? Que te sobras. Que te dejo la calceta, que tengo que hacer ganchillo, hombre. Que sí, Eduardo, venga, ya, corta. Teníamos que haber terminado hace ya un rato. Que eres un pesado, cansino. Que ansia, ansia, ya. Ale. Ale, los dos, venga ya. Anda, Ale, anda para allá. Que a mí no me puedo dar la pastillita porque tiene que darse la vuelta. Que por el cristal no... Venga, que nos vemos. Hala. Hasta la semana que viene. Aquí estaremos. Venga, sé feliz. Hala. Adiós.